basurita él la va. A la Malvina las abandonó. Se despegó de la patria grande. Sí. Y al negro va más se la mano. Gorilón, Mauricio Gorilón. ¿Se la mamó? Te lo debo porque no. Basta. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin Careta, lo mejor. Sin Careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Este mundo de televisor sin cara. sin careta, o sin yo, sin careta, lo que sos, sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Buenas, uy, qué fuerte me escucho. Buenas tardes, Argentina, España, Valencia. Buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Piñeiro, El Fortín, Sarandí, Wilde. Buenas tardes, Temperley. Buenas tardes, Lanús, Lomas de Zamora. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es Sin Careta hasta las 9:30 de la noche. Estamos con Aixa acá en el piso que nos vino a acompañar hoy. ¿Cómo andas, Aixa? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí. Ahí, parece que no. Después, sí, yo te escucho, ¿eh? Ah, listo. Sí, bueno. Sí. Después de una gran movilización del Ni Una Menos, está Leandro Pérez en los controles también. Bienvenido, hacía mucho que no estaba por acá, que me vino a zafar. Y los chicos, Flavia y Johnny, no pudieron estar. Me habían dicho que tenían que hacer algo importante, pero no me acuerdo qué. Una carrera, algo así. Una carrera, ¿no? Sí, sí, iban a ver una carrera. Del hermano. Del hermano de Johnny, que corría en karting. Ah, exacto. Sí, ahí está. Así que bueno, ojalá que ganen. Le mandamos un saludo grande a los chicos. Dijeron que igual si llegaban, venían, aunque sea más tarde. Son locos de la radio esa gente también, apasionada. Sí, son de San Justo, me enteré el viernes que estuvimos ahí. Son de San Justo y se vienen todos los domingos, una locura, una locura. Bueno, se agradece. Aguerridos, sí. Bueno, acá arrancamos este nuevo Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Como siempre vamos a tener actualidad, feminismo y rock and roll. Así que esperamos que todas y todas puedan comunicarse con nosotros. La gente que fue a la marcha del Ni Una Menos, que me llamen por teléfono y me cuente. Igual Aixa trajo un resumen que vamos a pasar en un ratito al 5433-3607. Beatriz Villar también avisó que no podía venir porque estaba... conmocionada con lo del viernes. El viernes estuvimos ahí en el... Aixa también trajo un audio de lo del viernes, de la presentación de los 6 libros de Beatriz Villar en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Estuvo bueno, muy emocionante. ¿Te gustó? Como siempre, sí. No era la primera vez, porque ya habías visto en el Comafi vos la presentación. Sí, lo que pasa que ahí tiene otro contexto, como ella decía, lomense, y bueno, estar ahí en el municipio de Lomas. Bueno, vos hiciste la presentación, que aparte la hicieron muy prolijita, muy bien. Comenzó, terminó 1:15, o sea... muy prolijo, nada denso, bien. Bien, sí. Bien. Yo era la primera vez que auspiciaba de presentadora, así que estaba un poco nerviosa. Se te notaba, pero le zafaste bastante sí, bien. Sí, no, se notaba, estaba nerviosa. Pero bueno, al final zafamos, me parece. Traté de hacer lo mejor posible. No, perfecto, dicción, todo impecable. Bien, bueno. Bueno, igual tenés el audio después. Dale, ahora me voy a escuchar, me quería matar. Así que un poquito vamos a pasar, también ese audio no está editado, pero bueno, vamos a pasar un rato y vamos a ver cómo lo editamos online. En vivo. Fragmentox es la banda que viene hoy a hacer el acústico, a acompañarnos, y les agradezco un montón a los chicos porque la verdad que no teníamos banda para este domingo, y en la semana se comprometieron a venir los chicos de Fragmentox para no dejarnos un domingo sin rock and roll, porque claro. Y además sin arte en vivo, porque rock and roll podemos pasar un par de temas y esas cosas, pero está bueno el acústico, el compartir. Así que bueno, vamos a estar escuchándolos dentro de un rato a la gente de Fragmentox. Y gracias de nuevo, se lo vamos a decir personalmente cuando estén acá por acompañarnos y zafarnos este domingo para no quedarnos sin música, che. Bueno, Ni Una Menos, me parece que tenemos que arrancar con esto. Yo la verdad que estoy un poco, ¿cómo decirlo? Desilusionada no es la palabra, abatida tampoco. Desesperanzada podría ser con los temas de violencia de género y la ayuda que recibimos. Me parece que ya una no sabe cómo ayudar. Y cuando no tenés herramientas para ayudar, se complica demasiado, porque ya ni de tu cuerpa depende, digamos, ¿no? Ni de la cuerpa de la víctima o la sobreviviente, como me gusta decir. Estamos en una situación bastante complicada. Hace un par de años ya, esto no hablo de este gobierno, sino que viene de gobiernos en gobiernos, solas en la lucha, solas en la dificultad y solas en el conflicto, ¿no? Solas en el miedo. Solas en el miedo. Y es muy difícil, ¿viste? Solas. Solas. Yo arrancamos hace un par de años este programa y creo que desde el primer día fue esta radio y este programa el que me hizo transformarme y reconocerme feminista por la cantidad de noticias que leía de este tipo, que compraba yo arranqué sin careta comprando los diarios y viniendo con el diario a pasar música y leer un par de noticias. Mira. Y como en ese momento Sin Careta salía de lunes a viernes, yo compraba el diario todos los días. Y venía y los leía todos los días los diarios, ¿no? Acá al aire, compartía un rock and roll, una nota, un rock and roll. Así arrancó Sin Careta. El tema es que, terminada la primera semana, yo me daba cuenta que por semana nombraba 2 femicidios. ¿Qué está pasando? Porque, viste, cuando te pasa una semana lo mismo que la otra, decís, bueno, es casualidad. Cuando te pasan 3 semanas lo mismo, decís, esto es un patrón. No pasan los meses y siguen sumándose y cada vez eran más. Y yo dije, algo está pasando acá, que esto... Porque claro, uno por ahí lee el diario una vez a la semana, dos, y no te das cuenta de la seguidilla que había. O de lo naturalizás. O lo terminás naturalizando. Y la verdad que ahí empezó mi transformación porque empecé a hacerme preguntas y las respuestas estaban solamente en el feminismo, ¿no? Que te explicaba un poquito cómo era esto del sistema patriarcal y machista, que hay gente que ya le molesta escuchar de machismo. Te dice, no me vengas de nuevo con eso del machismo. ¿Y con qué crees que te venga? Claro. pero bueno, yo digo en este sentido, y ahora que está por ahí, por decirlo y entre comillas, tan de moda el tema del feminismo y el machismo, y creo que eso tiene que ver un poco con una lucha que varias compañeras entablamos, empezar a hablar de estos términos, porque la verdad que era, en un momento ni se hablaba de machismo. Yo recomiendo a la gente que lea, que busque, no hay que leer mucho. En Google hoy en día uno encuentra un montón de cosas. Googlea significado de machismo, googlea significado de feminismo. Lee un poco, yo hice un trabajo que si vos ponés, no porque lean el mío, pueden poner cualquier otro, pero poné patriarcado, significado. Ponete a leer un poco de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, de feminismo, de machismo. En Google, si pones el patriarcado por Vanina Montes, te sale un trabajo que más o menos busqué de varios lugares y está bueno, creo. Los recomiendo. Pero porque uno tiene que entender ciertas cosas para poder analizar otras. Y cuando hablamos de femicidios no podemos dejar de hablar de un sistema patriarcal y machista. Exactamente. Entonces... Me parece interesante que ya que tanta gente salió al Ni Una Menos, se puedan poner a buscar estos significados, a leer un poco, a entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y básicamente nosotros necesitamos que tanto hombres y mujeres entiendan que el algo habrá hecho se tiene que terminar. Que ante la violencia hay tolerancia cero. A mí no me importa qué, cómo es la persona, qué hizo, qué no hizo, si lo volvió loco, no lo volvió loco. Son las cosas que escucho cuando me meto. Pues yo me meto, ¿no? Y cuando uno se mete ante una... Ahí leía a Lea también. Tenés micrófono vos, Lea, ¿eh? Ahí al ladito, mira. Leí hace un rato una compañera en Facebook que indignada ponía que presenció un acto de violencia y cuando fue a pedir ayuda nadie le daba un teléfono. Para llamar. La piba pedía que llamen al 911. Ella no tenía. Al 144 tiene que llamar. Bueno, o al 144. Ella no tenía batería en su celular. Entró a un bar a pedir y nadie le daba un teléfono para llamar. Y le decían, no te metas que son del barrio y se pelean siempre. Y la piba toma pastilla. Igual. No importa, nada importa. No hay un porque uno se tiene que meter. No hay un quién tuvo la culpa. La violencia es violencia y punto. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, vos no podés reaccionar con violencia. Entonces, y uno se tiene que meter. Y muchas veces cuando me vienen a decir, no, pero vos te metés y la piba después se va con él. Esa frase me la dicen mucho. Porque yo me meto mucho. No, me meto mucho. Esa es la realidad. No soporto la violencia. Y donde veo a un acto de violencia cerca mío, que a veces, ojo que no estoy hablando de golpes, ¿eh? No, es... estoy hablando de psicología, sí, de... palabras, trato. Ustedes saben que yo soy nochera, recorro mucho los bares. Y ando casi viernes y sábado con esto de que me gusta el rock and roll también. Por muchos bares, voy a ver bandas, apoyo a las bandas locales. Todas las noches veo algo. Todas las noches me termino teniendo que meter entre dos personas. Es la realidad, y la verdad que es una realidad cruel y terrible. ¿No? Sí, sino el trato también de los chicos jóvenes, o sea, el pegarse, el tratarse entre ellos y ellas de una manera que también sorprende. Ya estoy no, y aparte me encuentro muchas veces a tipos, a hombres, pidiendo explicaciones, y a mujeres desesperadas de por qué hablaron con tal o cual persona, que no estaban haciendo nada, que solo estaban hablando de otra cosa. Claro. Pero actitudes corporales muy claras de apuro, sí, que estaba, con quién estabas hablando, qué estabas haciendo en un bar. Está en un bar la piba, ¿viste? Está, va a hablar con la gente como vos, varón, hablás con la gente. Claro. ¿No? Y el poder ese de sometimiento, ¿no? Sí, de disfrazado de celos y de que porque te celo te quiero. Y de inseguridad propia, qué sé yo, pero eso no justifica tampoco el... Un tema para leer también es acerca de los celos, ¿no? ¿Qué son los celos? Porque se asocia mucho a los celos con el amor. Porque te quiero. Y no tiene nada que, ver con el amor. O sea, no están relacionados en lo más mínimo. El que te cela no te quiere. Mm. Porque para mí, ojo, Vanina Montes, el amor es confianza. Si no hay confianza en una relación, eso no es amor, es otra cosa. Llámalo, no sé, pongámosle el nombre que quieran, no sé, aprecio, ponele... No, respeto, tolerancia, respeto, y aparte que somos personas sobre todas las cosas. Y tenemos nuestra individualidad y nuestra, lo que vos decís, confianza, que es un, digamos, es algo que obviamente está truncado en la sociedad. Sí. Porque está truncadísimo por todo lo que se ha vivido. Como por que nadie confía en nadie, ¿no? No, pero ay, es que también, viste, te ha pasado cosas que también te determinan, pero eso no justifica también que estés todo el tiempo que no te estés metiendo, que te estés desconfiando, y bueno, cuesta mucho la vida, o sea... Yo te soy sincera, la verdad que no sé por qué me trajeron al mundo, claro. Este mundo. Continuamente desde hace mucho tiempo me lo ando preguntando, y a veces también me pregunto cómo traje. Yo también me hago esa pregunta. Pero no, estamos luchando. Me la hice luchando también antes de quedar embarazada, ¿no? Que es una pregunta que uno se hace, creo que todas las mujeres, ¿no? Traer un pibe al mundo, a este mundo de mierda, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Bueno, para cambiarlo. Sí, exacto. Para transformarlo. Sí. Y para tener ese granito de confianza en que todo puede ser mejor. Sí. ¿No? Porque son el futuro, los sí, pibes. Sí, son ellos los que... La verdad es que igual la educación que están recibiendo nuestros hijos deja mucho que desear. Y depende ahora, depende mucho del microclima que vos armas, que armes propio en tu propio lugar, digamos. De los profesores. No, bueno, eso olvídate. De la voluntad y el conocimiento, claro, de cada también profesor. Porque... Sí, eso cada persona en ese mundo, en esa clase, pero la verdad que dista mucho, hace muchos años ya la docencia. Sí. Desde que yo también salí diciendo esto no lo quiero, y todavía sigo diciendo esto no lo quiero. Porque yo creo, y no bueno, sé vos, Aiza, yo creo que... ahí está el quid de la cuestión, en la educación. En la educación, tal cual. Si nosotros cambiamos la educación desde el jardín hasta la secundaria, a partir de ahora las próximas generaciones van a pensar diferente. Pero yo lo que pasa, a mí me aterra porque, bueno, dista mucho, o sea, una empezó tarde a entrar en la docencia. Claro. Y ya con otras miradas también, y ya está bueno también porque ya tenés otras cosas ya redesestructuradas, ¿no? Entonces, estando de preceptora, ves muchas cosas. Y yo siento como que... Y aparte, bueno, siendo madre también, ¿no? Y teniendo hijos que van al colegio, te das cuenta de la despersonalización que están haciendo continuamente, sí, las personas que están al frente de ese grupo, sí, que no tienen, no se calientan ni de ser referencia. Es un trabajo más como el de la fábrica, ir y mover pero piezas. Pero no hay... Es algo tan feo, sí, frío, de verlo, de sentirlo, y hasta de mi mismo hijo también. De dejar a tus, ¿no?, hijos ahí aparte. No, porque sí, vos sabés que es claro. Es como que es obligatorio que vayan a la escuela, pero vos decís, uy, acá lo tengo que dejar con esta concepción de... Y también las familias. En ese entorno, y más como preceptora, me dio mucho miedo. O sea, mucho miedo en el sentido hacia dónde vamos. porque las adolescentes y los adolescentes están desprotegidos, pero de todo, desde los propios núcleos familiares, desde un sometimiento a una realidad, pero muy cruda, desde muy chicos, de hacerse cargo de familia, como familia, de traer el mango a casa. Entonces por eso también muchos dejan de estudiar. O sea, es algo espeluznante. O sea, sí. Algo que, no sé, si me pongo a escribir es como una novela de terror. Sí. Y con eso tenemos que pensar que va a haber un futuro. Y que encima, desde las partes gubernamentales y de los que tienen el poder, no hacen nada y encima siguen sometiendo al revés. O sea, para generar que esto no suceda, que sí. El cambio, no por cambio, sino que la revolución o la transformación real no suceda. Y la igualdad de oportunidades tampoco. Y estoy hablando de diferentes clases sociales, ¿eh? Sí, desde no el tiene obrero, que ver desde, con clases sociales, me también parece. La clase ¿no? Media y alta. Hay algo que yo comparto con mi compañero y es algo que mi compañero me hizo destacar en la vida, ¿no? Esto que dicen, son lo más importante de nuestra vida, ¿no? Pero entonces con esas palabras, ¿no? La fuerza de las palabras, son lo más importante que hay en nuestra vida. Pero no le doy el tiempo que corresponde. No. O sea, está todo en la frase. Sí, trabajo para darte cosas. ¿Para darte qué? Sí. ¿Para darte qué? Si no estás ahí cuando tenés que estar. Si no, y bueno, y muchas de las condiciones, digamos, en cuestión económica que nuestro núcleo familiar, entre comillas, padece, pero son cuestiones también que hemos elegido de estar ahí. Sí. De estar ahí, de sí. Buscar diferentes recursos para que te dé lo mínimo indispensable para comer. Pero poder estar con los pibes. Pero poder estar. Sí. Porque no hay nadie que esté. Y aparte que uno se pierde la vida de los pibes. Te perdés la vida. Yo durante mucho tiempo, aparte siendo mamá sola, digamos, porque me separé, quedé con los chicos mucho, laburaba 10 horas por día, de lunes a viernes, para darles todo. Y en realidad, después de 5 años de laburar así, me di cuenta que no les estaba dando nada. Que ese todo era la nada misma, que no estaba. Que se criaron solos, básicamente. Y vos lo hacías creyendo que lo que estabas haciendo era lo que tenías que hacer y era lo que estaba bien. Y sí, porque te condiciona también la realidad. Yo también fue tema de terapia. Yo de los 8 meses que me quedé sola con mi primer hijo y salir a laburar con lo que me angustiaba, iba al tema de terapia, era... Eso, sí. que no le estaba dando yo lo también, que años, y la psicóloga que me decía, bueno, pero todas las mamás trabajan, claro, porque encima sí, te autoconvencen de que tenés que trabajar. No, bueno, sí, en mi caso también daba el aspecto de la calidad en el momento que estabas, ¿no? Sí. Con esa personalidad, pero igual llega un momento que, como vos decís, que estás como 10 horas fuera de tu casa. Y entre el viaje y todo, se te hacen 12. Bueno. Llegas a tu casa, te bañas, haces la comida, comes, se van a dormir los pibes. Lo que pasa es que habría que replantearse esto que es lo que el sistema decimos, capitalista. Sistema capitalista, patriarcal, clerical y clasista. Sí. Digamos, tendríamos que todo desestructurar, replantearnos sí. Otra vez todo. Pero si vos hablás pero de no... otro sistema que no sea el capitalismo, te tratan de loca. Y bueno, es así, pero se puede vivir con otro sistema. Yo estoy absolutamente convencida, claro. Ni siquiera lo hemos intentado, ni nos han dejado probar. Todos los años de la humanidad han sido capitalistas, desde Roma hasta ahora, ¿no? Y no, obviamente que también es un discurso propio del capitalismo, esto de estás loco, cómo no se puede vivir de otra manera que no sea esta, agachate, bajá la cabeza y seguí laburando, ¿no? Y una cosa así. Y bueno, y eso es todo violento, porque continuamente estamos sintiendo esa violencia. O sea, el que no puedas vivir como pensás o querés vivir, o probar como querés vivir, es también violento. Yo me encuentro con muchos varones que cuando les explico qué es el feminismo, ¿no? Que es una posición corta, ¿no? Un significado muy grande. Una posición política que brega por la igualdad y la... no la igualdad, sino, no me sale la palabra ahora, la equidad. La equidad entre las personas, sin distinción de géneros, de sexo, de raza, de religión, equidad para todos y todas. Y cuando yo les explico esto, ¿no? Tan, así corto, te termina. Entonces yo soy feminista. Y sí. Sí, pero soy varón y como que se les hace todo un matete en la cabeza porque feminismo. Pero sos persona primero. Lo llevan a. a mujer, ¿viste? A mujer, a lo femenino. Sí. No tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con una posición política. Sí, implementada y creada por las mujeres. Ahí para mí hay dos cosas. Acércate más al micrófono. Sí, perdón. Ahí está. Ahí para mí hay dos cosas. Primero, por un lado, uno no es feminista por simplemente querer la equidad de entre todos y decir que todos seamos iguales sin distinción de raza, género o apetencia sexual, sino que tenés que movilizarte e intervenir en... mismo desde tu lugar, no siendo un militante, sino... Intervenir en tu alrededor, en tus propios ámbitos. Claro, mismo esto que contabas de la chica esta que fue violentada en la calle y que los del bar no lo querían ayudar. Ahí, ayudarla, y en este caso, ahí está siendo feminista. No está siendo feminista solo por... Pensar que está todo está bien. Mira claro. Qué bien el aporte de Lea, ¿eh? Lea es feminista. Así como joven, varón, y él dice, yo soy feminista. Y aparte de decirlo, actúa como feminista. Yo creo que en toda mi vida es la primera vez que me cruzo con un varón feminista posta. Porque viste que hay varones que se creen feministas y después en mamadera. Pero aprendo mucho de Lea, ¿eh? Porque él tiene su aporte que está bien. No es solo pensar, sino accionar como feminista. Claro. Muy bien. Y por el otro lado, bueno, perdón. No, por favor. El tema del nombre del feminismo hay que explicarlo, y es verdad que el feminismo sale de que es una lucha de las mujeres, y es una lucha de las mujeres como no podía ser de otra forma. Porque, la comenzaron. Claro, no, bueno, pero... sí. No, porque, no bueno, diciendo que... O sea, no estoy diciendo que... Que incumbe solo a mujeres. Claro, que incumbe solo a mujeres. Claro. Sino que en este sistema donde las oprimidas... En un sentido estricto es la mujer y el rol de la mujer. Sí, tenía que salir de la opresión. Tenía que ser, pero sí. La opresión es también para los hombres, porque muchos mandatos que tienen impuestos... Pero en realidad el hombre es oprimido cuando se sale de su rol de macho dominante. Claro, sí. O pero sea, no es una opresión al hombre en el sentido de per se. A la mujer es per se la opresión. Es sí, por todo. Claro. De pie a cabezas. El varón también está oprimido por el capitalismo y por el machismo, pero es verdad esto que dice Lea, cuando él se sale de ese rol de macho, de raza blanca, heterosexual sí, y dominante. Sí, o no quiere cumplir ese rol tampoco, ¿no? Claro. Y ahí es donde los... Sos un esto, sos un otro, sos el otro. Bueno, ni una menos... dirigentes de distintos espacios políticos participaron de la movilización en la Plaza del Congreso con consignas y reclamos para el gobierno. El Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda tuvieron una fuerte presencia en la marcha. El PRO no se movilizó. Hubo críticas al gobierno por el debilitamiento de políticas de género y reclamos por la libertad de Milagro Sala. Cartulinas pintadas con marcadores, carteles caseros de todo tipo abundaron en la movilización del Ni Una Menos. Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto. Si te pega no es amor, decían algunos. Junto con los estandartes individuales también estaban las clásicas banderas colectivas de las agrupaciones políticas sociales y estudiantiles que convocaron para acompañar la consigna Ni Una Menos. Hubo una fuerte presencia de partidos de izquierda y del Frente para la Victoria. También marcharon militantes radicales y el Frente Renovador. Desde el PRO decidieron no salir a la calle en esta oportunidad. El Estado, en su conjunto, tiene que trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres. Vemos que en políticas que se llevan a cabo desde el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social, vinculadas con este tema, hay retrocesos. Se debilitaron programas que trabajaban con mujeres víctimas de violencia en desarrollo social, y hay que tener en cuenta que la autonomía económica de las mujeres es algo muy importante. El gobierno es uenejista y terciariza esas políticas. Quiere que la sociedad deje de sentir la necesidad de incorporarse a la política, dijo Victoria Montenegro, que llegó temprano para marchar con sus compañeras del Frente para la Victoria. Montenegro, hija de desaparecidos que recuperó su identidad en el 2000 y referente de la agrupación Colina, afirmó que cuando el actual gobierno asegura que quiere normalizar a la sociedad y poner en orden, también se refiere a que las mujeres vuelvan a la casa a planchar los guardapolvos. Impresiona ver las fotos de las reuniones de gabinete, dijo en referencia a la merma de mujeres en cargos oficiales. Nosotras no llegamos a ser mayoría, claro, pero había muchas, muchas que marcaron la diferencia, como Alicia Kirchner y Cristina, sin duda. Detrás de ella, en carteles, con la figura de Evita y la bandera arcoíris, se leían distintas consignas que la Cámpora llevó a la movilización. Desde basta de criminalizar al aborto, acceso legal y gratuito al aborto seguro con pastillas, o con ajuste, no hay equidad de género. Hasta basta de persecución, políticas a mujeres líderes de nuestra región y libertad a Milagro Salas. Voy a frenar acá y digo, sin desmerecer todo esto que pedían las compañeras, ¿a dónde estaban estos últimos 10 años? ¿A dónde estaba la Cámpora? ¿A dónde estaba Colina? ¿A dónde estaba cuando hace 10 años venimos saliendo a las calles pidiendo que se termine con esto, pidiendo aborto legal? Sí, porque ahora me salen ahora con carteles de aborto legal, y cuando tuvieron 10 años una mujer presidenta que no lo dio. Sí. Lo que había que... Sin desmerecer ninguna de que las compañeras hayan salido a la calle, digo, cargada de hipocresías, compañera. Y me lo quedo y lo digo yo, Vanina Montes, cargadas de hipocresía. Igual hay en el audio justo hay una víctima, Fernanda Chacón, que estuvo acá también. Sí, estuvo acá en el programa, dijo que iba a volver, Fernanda. Sí, me dijo también, pero bueno, yo le pregunté, le digo, bueno, ¿cómo ves entre la diferencia del 3 de junio de 2015... Dice, te digo la verdad. Y bueno, y después la van a escuchar, que lo, como ella, o sea, en su, digamos, su sobrevivencia, digamos, en su etapa que está, digamos, en todo el pleno de violencia a ella misma, o sea, desde el machismo, dice que muy politizada estaba. Sí, sí, porque... Aparte yo creo que había dos cosas, ¿no? Porque la vez pasada era concentración. Sí, y esta vez fue movilización. Y esta vez fue movilización. Entonces, son dos cosas diferentes. Escucha, vamos a poner Ni Una Menos por Desbandadas, un poquito de música, abrimos la puerta que no sé quién vino y nos metemos bien en el acto. Tenemos un resumen que trajo Aixa de lo que pasó en la movilización. Y nos metemos bien a hablar de, bueno, cómo lo vimos, cómo lo vivimos. Lea también estuvo, así que puede aportar un poco. Buenísimo. Y seguimos con más Sin Careta. Desbandada, che, Ni Una Menos. Bueno, también estuvieron, como decíamos anteriormente, los partidos de izquierda, llevaron sus propias consignas, como la separación de la Iglesia del Estado, importantísima, ni una menos por abortos clandestinos, y plata para combatir la violencia y no para pagar la deuda externa. La diputada Miriam Bregman y su compañero Nicolás del Caño, del PTS, marcharon en la cabecera del Frente de Izquierda. Hace un año salimos a la calle a decir ni una menos y esa pelea sigue más que vigente. Desde ese día, otras 275 mujeres fueron asesinadas por la violencia machista y son miles las que siguen sufriendo las consecuencias de la criminalización del aborto, como Belén, acusada en Tucumán sin pruebas y condenada a 8 años de prisión por ser pobre y mujer. Por eso volvemos a denunciar que la violencia contra las mujeres se ampara y se reproduce desde las instituciones del Estado, las fuerzas de seguridad y la jerarquía de la Iglesia, dijo Bregman. La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, marchó junto a la columna de las mujeres de la matria latinoamericana, Mumalá, que llevaban pelucas violetas y globos negros con carteles con nombres de víctimas de violencia contra las mujeres. Donda señaló que la movilización implicaba volver a mostrar que las mujeres estamos presentes y que ocupamos el espacio público con nuestra voz y nuestros reclamos. Afirmó que todavía hay muchas deudas desde el Estado, como tener un Consejo Nacional de las Mujeres empoderado y con presupuesto, y que se aplique la ley de prevención a la violencia. Desde el mismo espacio, el secretario general de Libres del Sur de la provincia de Buenos Aires, Jorge Ceballos, denunció que la gobernadora María Eugenia Vidal recortó el presupuesto para los programas de género. Las promesas para crear una red de refugios para víctimas de violencia de género quedaron en anuncios marketineros. Al contrario, lo único que se hizo fue eliminar la Dirección de Políticas de Género, que funcionaba en el Ministerio de Desarrollo Social, y cortó la entrega de alimentos a los únicos 2 hogares para víctimas de violencia de género existentes en la provincia. 2 lugares en toda la provincia. El 43% de los femicidios ocurren en nuestra provincia. El Estado se tiene que hacer cargo ya, afirmó Ceballos, quien como abogado asesora a víctimas y familiares de violencia de género. En la movilización también se vieron columnas del Frente Renovador, estaba allí el dirigente Daniel Arroyo, y con una bandera de la Juventud Radical. Varios funcionarios del gobierno y dirigentes del PRO manifestaron su apoyo a la consigna Ni Una Menos en las redes sociales, pero ese espacio político no participó de la movilización. Y no. No quiero decir más nada, pero como antes no estaba el kirchnerismo. Cosa que también tendríamos que cambiar los que somos gente que está medio comprometida con la política. Esto de, si es mi presidente, no salgo y no le pido y no le exijo, ¿no? Porque no está mal que uno, por más que sea del mismo partido, pueda salir a la calle y decir, en esto estamos fallando, amigo, en esto necesitamos más, se nos mueren las pibas, ¿no? Exacto. 270 mujeres del año pasado hasta ahora. Y lo que te iba a preguntar, porque a mí hay algo que no sé cómo... Bueno, ahora que estoy más o menos enredando con la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito de Zona Sur, de la otra vez pensándolo, porque digo, no tenemos los registros de las mujeres muertas por abortos clandestinos. Y ahora no vamos a tener más los registros de las mujeres muertas por femicidio, porque la que llevaba eso era la Casa del Encuentro. Y lo sigue llevando. Y pero no son del PRO ahora la mujer esa. La mujer esa, que no. Que hacía las cuentas. No. Sacaron uno nuevo. Las Mumalá también están haciendo un registro. Que también es un registro falso, digamos, sí, porque es de los medios, ¿no? Y hay muchos otros casos medios, que no salen. Hay que ver desde dónde, por ejemplo, no sé, la otra vez en La Tribu pasaron desde 1974. Mira. Estaba Alicia Muniz, o sea... Varias, digamos, desde lo de Catamarca, de Morales, ¿viste? O sea, sí. Que también en su momento no fueron femicidios, pero lo son. Lo son, no eran llamados femicidios. Exactamente, y no estaba caratulada como ley, pero sí que existían y existieron. Creo que podríamos llamar también, obviamente, a las asesinadas por manos también de los militares, ¿no? O sea, sí. La tortura, o sea... Digamos, como que hay una lista que es sí, cruenta, que... y yo sigo insistiendo que es genocidio, que los casos tienen que ser por lesa humanidad, que es como también lo mismo de pueblos originarios, genocidio, o sea, el valor de las palabras también, ¿no? Sí. El tema también de las tratas, de las que son asesinadas por redes de trata, y que eso también muchas veces se pierde en todo este mejunje de, sí, de índices, digamos, ¿no? Y que existen de hace también bastante tiempo. Y bueno, es que nos están matando, o sea, la sociedad, y no solo acá en Argentina. O sea, no, si es mundial. Es mundial. España también ha tenido un recrecimiento, pero aparte no solo eso, sino una visibilización de ese tema, porque también tiene que ver las crisis, o sea, las crisis económicas en las cuales también eso repercute. Sí. Y no hubo un documento, ¿no? En este año, ¿no se leyó un documento? Hubo, sí. Estaba Mariana Carvajal repartiendo uno, que yo lo traje. Ah, buenísimo. Hubo desde el Ni Una Menos, porque bueno, ahora se conformaron, es como un colectivo de Ni Una Menos, y... Espera, que lo tengo ahí. Pero trajeron... estuvieron ya pasándolo por la red, más que nada. Ahora, si lo publicaron o no a nivel medios, sí, lo que vi la diferencia de los medios de comunicación. Muchas camionetas, C5N, bueno, pero de otros medios... No participaron medios, mucho en la convocatoria los medios. Yo vi el... No, la convocatoria el no. El tratamiento, aparte, que se le daba, he visto en el noticiero de Canal 2, hablando del Ni Una Menos, y la nota era que hablaban violentos. Que hablaban los hombres violentos de por qué eran violentos. ¿En serio? Te lo juro. ¿Es en dónde fue? En Canal 2, en el noticiero del 2. Y de los lugares que hay para hacer terapia a los hombres violentos. Qué bárbaro. ¿En serio? Te lo juro. Y los que hablaban eran los tipos que habían sido golpeadores. Los recuperados. Ponele. Supuestamente. Y también otros que decían que los acusaban injustamente. Pero las voces que se escuchaban en ese mini espacio que le dieron al tema era la de los violentos. Nada más. No. Sí, no, fue el, de verdad. Eso habría que denunciarlo. Complicado. Denunciarlo En Defensoría del Público. Un tratamiento asqueroso. La verdad que me tuve que apagar el televisor. No lo quería apagar porque quería ver para poder después hablarlo, sí, acá. Claro. Pero no sé si hubo una mini nota que hicieron en el diario de Clarín, en el cual hacen un saludo a una noticiera. La vi. Ese es increíble. Y el conductor le dice, ojo, que no sé, como no, que... No. El conductor le responde algo así como... Ojo con la lucha porque las cagan matando, ¿no? Una cosa así le dijo. No, la mina agarró y dijo, y que la lucha siga, como saludo especial al 3 de junio. Y el conductor le responde, bueno, un saludo a toda la Juana de Arco. Sí, es así. Verdad. Ojo con la lucha porque Juana de Arco terminó mal, le dijo. Así escribieron en el diario, es increíble. Y salió en el diario, aparte de decirlo en el noticiero en vivo... Salió en el diario, no, de ellos no. Mismos, como, qué chiste. Claro. Los chistes misóginos. No, en un párrafo te pueden helar la sangre estos. Es increíble, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, muy si te fuerte. Parece, vamos al resumen que nos trajo Aixa y después leemos el documento, aunque sea una parte para leerlo oficial. Y gracias, Aixa, por traernos el Ni Una Menos a Sin Careta. Lo hice en una hora, a ver cómo está. Dale, ¿cómo bien, salió? Buenísimo, vamos con estreno, esa es primicia. Exclusivo. Se mandaron al sobre y hoy política de género es una política femicida. Soy víctima de, bueno, comandante principal de Gendarmería, Pablo Sepúlveda. Hoy lo hayan trasladado, bueno, después de todo el proceso penal, donde declaran mis testigos, dos fueron amenazadas, se inicia una causa de averiguación de amenazas en otro juzgado. A él lo trasladan a Tucumán, se informa en el expediente, pero el señor, han ocurrido hechos en mi casa, vecinos me alertan de que diferentes personas durante diferentes días, por más de 40 minutos han estado enfrente de mi casa, con un celular trasladado, no sé nada, no tengo novedades. Seguimos sin justicia. Seguimos sin justicia. Bueno, a mí me pone contenta estar acá de nuevo, una vez más en realidad, siendo como también cada vez es peor la situación que estamos atravesando las mujeres desde todos los tipos de violencias habidas y por haber. No solo el hecho de que desde ya principalmente que nos terminan matando, sino todos los tipos de violencia a las que somos sometidas, desde los laburos, desde la maternidad, desde todas las que se te pueden ocurrir. Así que me emociona también ver tanta gente joven, que como que no es que uno piensa que esto se acaba cuando uno no está, y la verdad que ver tanta gente joven a mí me sigue emocionando cada vez, y la conciencia que hay, ¿no?, en las chicas jóvenes de lo importante que es seguir luchando por todo esto, no sé, a mí me emociona. Yo ahora estoy acá en Capital. En Capital, pero bueno, ver todas las cosas que uno ve cotidianamente, ¿no? No solo los asesinatos desde ya, pero las cosas, las formas de violencia a las que somos sometidas y son sometidas las chicas jóvenes principalmente en los trabajos, en sus relaciones de pareja, en todo, en el estudio, ¿no? O sea, que estemos todos acá es súper importante. Mi nombre es Fernanda Chacón, vine como el año pasado, porque mi situación sigue siendo igual o peor del año pasado a este, se logró que se lo condene, pero a su vez se lo condenó y este año ya lo quieren liberar. También se lo procesó por llamadas y amenazas desde la cárcel, pero bueno, no se toma en cuenta el momento de la liberación, así que en 3 meses mi vida volvería a estar en riesgo porque él estaría en la calle y yo amenazada nuevamente. Yo como víctima la veo que está muy politizada este año. El año pasado había más público en general y hoy es como que cada uno vino más desde su partido político. Pero bueno, mientras salgamos todos a las calles con el mismo sentido y que después los políticos, que son los que tienen que dar las soluciones, las den, sería genial. Yo pertenezco a la cooperativa Un Futuro Mejor del programa Ellas Hacen. Y bueno, para mí esto es muy importante, es la segunda vez que bueno venimos a la marcha. Vengo por mí, porque soy víctima de violencia de género, y vengo por las que están y por las que no están y por las que todavía están en este tema, ¿no?, de violencia de género. En principio es un día emocionante, un día donde las mujeres decimos aquí estamos, estamos presentes. Bueno, no hay mucho que decir, van a tener que mirarnos, existimos, estamos visibilizadas, somos mujeres, bueno, y estamos. Bueno, acá estamos, otro 3 de junio, luchándola y poniendo el cuerpo para que ni una menos y vivas nos queremos. Y creo que este año vinimos nosotras, las chicas de UTEDIC, del colectivo de UTEDIC, venimos con los compañeros. Un montón de compañeros vienen a apoyarnos y me parece que esto es fundamental, ¿no? Como empezar a que la sociedad realmente empiece a tener conciencia, los hombres y las mujeres, de que tenemos que esto se para solamente si nosotros queremos. Eso. Acá estamos todas reunidas, yo fui una mujer golpeada, torturada, más psicológicamente que de golpes, así que bueno, estamos un poco compartiendo todas, uniéndonos todas, no lo podemos evitar, porque por ahí mañana sos vos, mañana soy yo. Yo ayer pensaba, digo, por ahí una señora que por ahí estoy hablando y mañana veo en el noticiero y digo, no, porque lamentablemente es triste, pero es así. O sea, la vida no vive nada. Está muy confundido y a los hombres también les pasa, porque hay hombres que también son maltratados y también tanto psicológicamente como... golpes y maltrato, que rompen toda la casa. Lo ves en tus vecinos, lo ves en todos lados, se ve. Es algo que no podemos cerrar los ojos. Y bueno, tratar de estar un poquito, ¿no? Y que mi nena también luche por eso, para que el día de mañana ella no le pase. Porque yo pensaba, yo ahora estoy con mi nena así, y quién sabe el día de mañana ella también, porque no la puedo cuidar. Uno cuida a los hijos lo más que puede, pero llega un momento dado como no lo podemos cuidar de quién se enamora, o de que si sale y fuma, o que si se escapa al baile, ¿me entendés? No lo podemos cuidar que el día de mañana vos ves y por ahí su pareja, vos lo ves, es un ángel, es un amor, y dentro de la casa es un demonio, ¿viste? ¿De dónde venís vos? Yo soy de San Miguel. De San Miguel, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, uniéndome un poquito a todas. No podemos hacer mucho, pero por lo menos unidas haremos. ¿No es cierto? Haremos. No sé cómo es que dicen que un hilo es blandito, pero si pones 5 o 6 hilos juntos no los podés romper. No sé, mi mamá me decía esas cosas y los olvido. Así que muchas gracias. Además, digamos, de que después de un año de luna menos, son muchas cosas las que nos movilizan, muchas de las cosas que se han logrado, que se han obtenido, por las que nos, las que proyectamos y las que queremos hacer. Nada, basta, basta de matarnos, basta de violarnos, basta de explotarnos, basta que nos asesinen. Queremos una vida de amor, de justicia y sin patriarcado. Otra vez, lamentablemente no tendría que ser así, pero salimos a buscar justicia porque no nos conformamos con la justicia que hay y realmente queremos que algo cambie, pero no, está todo tan estancado y las leyes siguen siendo las mismas y los hombres las tienen bien estudiadas, saben bien. Por ejemplo, en el caso de la nena, Susana Romero fue secuestrada de una parada de colectivo. Fue llevada a una casa, fue golpeada y enterrada en el año 2009. Recibió 6 años de condena, 2 estuvo en el Melchor Romero y 4, bueno, ahora se hizo otra familia, tiene su hijo, y nos parece realmente injusto. Y bueno, y vemos, sí, vemos, y lo que me gustaría decirte que en el caso de los chicos, que son las víctimas también, que se quedan sin mamá, si vos le das un hogar donde hay tranquilidad, no hay violencia y hay amor, los chicos pueden salir adelante. No hay que juzgar porque son los hijos de... Inclusive la propia familia a veces te hace esa cierta diferencia. Y yo puedo agradecer al colegio, que me ayudó un montón. Puedo agradecer a la iglesia, que me ayudó un montón. Y puedo agradecer al Foro de la Niñez de Vicente López, que hubo una licenciada, Rosa Garcete, que me enseñó cómo tratar a una nena de los 4 años para que no tuviera problemas económicos. Y que se haga justicia por todas las chicas que no están hoy con nosotras. ¿De dónde venís? De Berazategui. ¿Tenés algún caso? Samantha Guabello, mi amiga. Hace un mes el novio la mató. Estaba prófugo, pero gracias a Dios lo encontraron. Pero eso no la devuelve a Samantha. Queremos que se haga justicia, que esto no quede impune. Bueno, nosotros venimos hoy a... Somos del representando a la filial de ATSA Quilmes, del sur de Buenos Aires, y bueno, venimos justamente porque para nosotros es importante. Somos un gremio donde casi el 80% somos mujeres, así que bueno, es importante para nosotros hoy estar acá. Bueno, gracias. No. Nosotros somos de Barrio de Pie, de Barrio Los Piletones. Ajá. Sí, estamos viniendo a apoyar acá por la marcha para que mejore todo el proyecto ese de las mujeres con la violencia. ¿Y qué impresión te da de tener que volver otra vez a hacer una marcha? O sea, tener que volver a concentrarse después de un año que también nos concentramos, ¿no? Que por este tema también, tanto para hombres como mujeres, ¿no? Contra sí, sí, sí. El tema nos interesa a todos, hombres y mujeres, todos los que estamos interesados, porque realmente tenemos que luchar para que se desintegre todo esto de la violencia femenina. Hace un año dijimos ni una menos y fueron 217 más, así que nada, hoy más que nunca hay que marchar y exigir políticas públicas para terminar con todos los femicidios y la violencia machista hacia las mujeres, que nos están matando día a día. ¿De dónde sos? De Vicente López. Nada, tenemos que seguir más allá de la marcha todos los días. El entorno tiene que tomar conciencia de las víctimas, el entorno tiene que empujar para sacarlas. Eso es importantísimo, si todos nos callamos, esto no va a parar. Entonces estaría bueno que familiares, amigos, lo que sea el empuje para salir y el empuje para continuar. Acá por una causa justa, y es que se termine la violencia hacia las mujeres. Así que bueno, feliz, emocionada, y bueno, vamos para adelante y con esta lucha para todos. Excelente resumen, excelente, ¿no? Todo así junto, como también te choquea. Pega. Sí, pega. La última que estaba hablando era Karina Bregu, que tomó los micrófonos, claro, por ahí, por el PTS creo que estaba. Y bueno, habrán salido de ahí en el caso, viste, que estuvo todo. Lo que tienen, por suerte, ¿no? En este caso, pero son muy batalladoras. Claro. Todas las rojas, todo ese equipo de gente. Sí, digamos, trabajan mucho acompañando y están en sí, todo. Sí, y bueno, eso la verdad que visibiliza y da fuerzas también. Claro, no alcanza, obviamente, no alcanza. Y lo que a mí me impactó es eso que... Viste que vos me comentabas en un momento que una de las mujeres dijo de los hombres y que yo, pero ella no estaba en ningún partido, estaba ahí en la calle con su nena, como estaba también la que hace un mes la mató el novio, con ella misma también personificada, golpeada, y con su pancarta ahí parada, que era la amiga. Terrible. Después no tomé audios, pero sí estaba también de la Vaca Mu, viste, Claudia Cunha, con su, digamos, su visibilización a través de las manos pintadas de rojo, que también están haciendo una especie de índices de que están tomando así el tema, de la Vaca Mu, que es lavaca.org, que es también un medio. Sí. Comunitario y bueno, también que anda haciendo también sus cosas. Y bueno, eso, yo sentí reencuentros, o sea, es más, nos abrazamos con la que estaba, era de rastas, ¿viste? Y no sé, como eso. Sí, la energía esa de la lucha, ¿no? ¿Sabes qué? Ese hilo invisible que nos une a todas en las calles. Los encuentros, ¿viste? Lo que sentí eso. Eso. Bueno, el año pasado no pasó tanto, porque era como, yo me sentí rara en el Ni Una Menos del año pasado. Por ahí porque no encontré ninguna compañera de lucha, ¿viste? Había como mucha gente y para poder cubrirme tuve que como meter a muy adelante del escenario para agarrar el volumen. Y la verdad que estuve todo el tiempo cubriendo el acto y no me encontré con compañeras. Y me encontré con mucha gente así de, bueno, fui de voluntad. Mm. Pero costaba hasta mismo llegar al vallado para poder filmar, como que la gente iba a ver una obra de teatro, ¿viste? Me decía, no te dejaba pasar. No vas a ver nada, van a leer un documento, o sea, estoy trabajando, déjame pasar para poder grabar. Claro, de prensa. Esa conciencia por ahí que hay, en las que marchamos siempre, de a la que está grabando, dejarla pasar, porque son tan pocos los medios que cubren, que una es como que se pone solidaria ante esa cuestión de decir, compa, pasá y filmá, pasá y grabá. No estaba, ¿viste? Era como... Eso me extrañó, porque era como, no, que si te, yo llegué temprano y... Pero no vas a ver un cantante, no vas a ver un acto, una obra de teatro. Sí, o sea, en la anterior yo recuerdo que, bueno, fui con Adriana Alegre, que vos también la conocés, que aparte es fotógrafa y aparte que ha tenido un caso cercano y, bueno, nos estuvimos ahí con Sushi Yog y Claudia Acuña en el proceso que hacían también de Las Manos en Rojo y participamos ahí. Y tomé audios, pero no me sentí como ahora, como claro. Esta. Que lo que a mí la desidia es eso que me agarra como otra vez, ¿viste? Sí. Igualmente también rescatás de que, como en el caso de la mamá de Sandra Romero, que una abuela que tuvo que cuidar y criar a su nieta, ¿no? Como que esto también la alentaba porque... Sí, te llena de energía. La alentaba y claro, yo también sentí eso también, que te llenaba energía, que no estábamos solas y que no estamos solas. Y eso, yo también sé que estaba la radio abierta, en este marco de comunicación, es más, se estuvieron reuniendo... comunicadoras, no sé si vos lo viste por las redes. Sí, en la universidad también de Avellaneda se hizo una convocatoria para poder cubrir la marcha. Exactamente, como que había una conciencia, que eso me re gustó también que tuviera. Hubo una radio abierta de parte de Nos Quemaron por Brujas, que de la zona oeste. Que sí, las radialistas feministas también hicieron su radio abierta. Y había desde el colectivo Mafia, que fue la que también cubrió a nivel fotos, pero hacía una propuesta con Emergente también, una propuesta de sacarlo, o sea, de hacer una transmisión online. Bien. Que no pude constatar si se hizo o no, pero que audiovisual, o sea, a través del... Bien. De lo que estaba pasando, como en la TV, ¿viste? Sí, sí. Me pareció muy positivo en ese aspecto, me parece que la repercusión, pero lo que pasa es que no llegamos a quienes tenemos que llegar. Claro. ¿Por qué? Porque no nos van a escuchar. No nos van a escuchar. O sea, hace siglos que venimos, o sea, no solo este gobierno, la anterior también. No, es sucesivo gobierno. ¿Entendés lo que pasa? Que bueno, las medidas de autodefensa o de autocuidarnos... No alcanzan. Y seguimos en no alcanza. Como vos dijiste, dos refugios en plena provincia, encima con recortes y encima con nada, digamos. Queda, sí, en las fuerzas y en la autogestión, lamentablemente sigue estando, digamos, toda esa responsabilidad... En los movimientos sociales. En los movimientos sociales, en las asociaciones sin fines de lucro que están formándose por ahí, y en las ganas, en la propuesta, o sea, en el acompañamiento que pueda o no hacer cual o tal cual persona, o sea, queda en lo personal. Sí. Siempre. Y eso es lo que yo decía al principio... Que te desespera. Te desespera, porque uno quiere ayudar y no tenés herramientas, no sabes cómo. Entonces, ahí es donde te sentís sola. Y por ahí vas a la marcha y decís, no estamos solas. Pero las que venimos trabajando la temática sabemos que es muy efímero eso, ¿no? Es efímero, es en ese momento. Pero después volvés a tu casa, te llama la compa que está metida en un ámbito de violencia y no sabes a dónde mandarla. El cuestión del 144 te lo volví a recalcar porque, bueno, no sé, yo apuesto, me hago cargo también, no por el gobierno, no, sino por las personas que allí trabajan, que estén ahora ahí, por lo que me han comentado que sí funciona de la manera, es más, le están dando como seguimientos, o sea, acompañamientos. Me hiciste acordar que también me mandaron un lugar donde fueron compañeras, creo que es en Quilmes, y las han atendido muy bien. Para la zona de Quilmes, se llama La Fortaleza, sí. Es San Martín 786 en Quilmes, de lunes a lunes, de 9 a 19 horas. Si tenés denuncia hecha, presentate con la copia de la denuncia, y si no vas y te asesoran. Pero nos han dicho compañeras que han ido, que realmente recibieron... recibieron el trato que merecían y le dieron el asesoramiento. Repito, La Fortaleza, San Martín, 786, Quilmes. Deben ser los de Luis Viale por ahí que están. Tenemos una llamada que salga al aire, cualquier cosa, ¿sí? Ahí, para que la vamos a sacar al aire. Dale. Estamos aquí sin careta por FM La Mosca. Podés también escucharlos por internet. www.fmlamosca. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Un poquito bajo, pero sí. Hola. Sí, ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Aixa, ahora te paso con la conductora Vanina Montes, que es del programa de Sin Careta. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Juan Vázquez, me llamo. Pertenezco al colectivo de bolivianos en Argentina que se llama Simbiosis Cultural. Y nada, bueno, un poco quería contar de lo que viene pasando en el juicio de Luis Viale. No sé si saben, es un juicio que viene después de 10 años de haber pasado el incendio que se ocurrido en Caballito, donde murieron 6 personas en un taller textil, ¿no? Es el incendio del taller textil. Sí, hablamos de trabajo esclavo. Esto pasó hace 10 años. Sí. Este año se pudo llegar a juicio oral, que empezó el 18 de abril, y estamos a espera ya del veredicto. Algo que, bueno, que para nosotros es demasiado llamativo, ¿no? O sea, en todo este tiempo solamente estuvieron 2 personas procesadas. Uno es Luis Egeri, el boliviano que se encargaba de reclutar la gente allá en Bolivia, y venía para acá, y además que trabajaba en el lugar. Y Juan Manuel Correa, el argentino, que era el nexo entre la empresa y el taller, ¿no? Entonces, son solamente los 2, son los imputados, y no así los dueños de la empresa, claro, ¿no? Para la cual trabajaban. O sea, no solamente trabajaban, o sea, los dueños de esa empresa también eran dueños del lugar físico donde estaban trabajando y de las máquinas con las cuales estaban trabajando, además de las marcas, ¿no? Ellos nunca fueron ni siquiera procesados y bueno, incluso se llegaron a presentar voluntariamente ante la justicia, pero solamente para pedir que les devuelvan el lugar, ¿no? Juan, Aixa le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, quería que también rescatara, bueno, el tema de ustedes, o sea, ¿por qué tanto tiempo los juicios, no? ¿Por qué 10 años y teniendo, bueno, obviamente, ¿no? Que a partir también de lo sucedido se habrán obviamente organizado. ¿Y qué, digamos, cómo fue este tramo, ¿no? Hasta los 10 años de que ahora salió el juicio. No sé si podrías comentar. Mira, todo este tiempo estuvimos tratando de visibilizar el caso, ¿no? O sea, así como hace 10 años, a ver, recordando un poquito, era hace 10 años, no se sabía de la existencia de los talleres textiles, o sea, socialmente o comunicacionalmente en realidad, hasta que pasa el incendio. Una vez que pasa el incendio, se empieza a mediatizar el tema y, claro, empieza, gran parte de la sociedad argentina se ve sorprendida con los modos de producción adentro de los talleres textiles, ¿no? Sin embargo, el efecto no fue positivo, o sea, no fue en la búsqueda de mejoras de las condiciones en esos talleres, sino más bien fue más represivo. Represivo. O sea, fueron y cerraron todos los talleres que estaban habitando el lugar. Cosa que generó un montón de gente en la calle, y bueno, por eso es que después también por la parte de la colectividad boliviana fue medio resistido. Esa resistencia más el desconocimiento y sobre todo la invisibilidad que ganó hizo de que no esté mucha gente pidiendo justicia por este caso. Es por eso que fue tardando mucho, ¿no? O sea, al no tener repercusión mediática, al no tener, fue pasando el año, fueron pasando los años, para cada medida que se tomaba uno, dos años en salir. Fue la verdad que el llegar a un juicio oral fue mucho, mucho trabajo de parte de los abogados del caso. ¿Y cuántas personas fueron asesinadas ahí en ese incendio? Murieron 6 personas, 5 menores de edad y una persona embarazada de 25 años. No sé, podría catalogarse también de femicidio eso, ¿no? También. O sea, es que en realidad tenemos que hablar de las condiciones en las que estaban trabajando. Sí. Ahí, ¿no? O sea, ellos estaban trabajando, trabajaban de 8 de la mañana a 10 de la noche, con suerte. Cobraban, en el 2006 hablo, cobraban entre un peso 20 y 80 centavos la prenda, la confección de una prenda, de unos pantalones que se vendían a 120 pesos en ese entonces. Trabajaron 6 meses en el lugar, 5 o 6 meses en el lugar, y de todos esos 6 meses, ninguno cobró el sueldo íntegro. Claro. ¿Me entienden? O sea, solamente tenían vales de entre 50 y 10 pesos, y 100 pesos, perdón. Entonces, por eso es que, incluso, mira, llegó a juicio con la carátula de estrado culposo. ¿Qué quiere decir estrado culposo? O sea, incendio seguido de muerte, estrado culposo. ¿Qué quiere decir? Bueno, no, nada, que nadie tuvo una responsabilidad, sí, pero hay una parte que podrían haber hecho de que esto no ocurriera. Fue por lo único que se los procesó a los dos imputados en este entonces, en este momento. Claro. Por eso es que ustedes nada. ¿Qué quieren ahora? Claro, que están buscando. No, es que la verdad que fue un logro que el fiscal pida que se cambie, que se les agregue también la imputación por reducción a servidumbre, ¿no? Claro. No eran, pero sin embargo hacían 50.000 por mes, 50.000, un par más hacían por mes. Imagínate que era un nivel de producción. Estamos hablando de 37 personas en un solo taller. Claro. El lugar tenía muchos más talleres. ¿Y esos no se han podido localizar o desmantelar? Pasa esto de que, ante la metodología de la denuncia y bueno, de los vecinos denunciando los lugares y demás, solamente lo que pasó fue que se escondieran más, ¿no? Claro. Entonces cada vez es más necesario esconderse más, entonces o irse a la provincia de Buenos Aires y demás. Entonces es como difícil encontrar y poder probar de que estas margas estén trabajando en estas condiciones. Es por eso que, como te decía antes, ¿no? En lugar de ir con una mirada más hacia cómo mejoramos las condiciones, será cómo evitamos de que eso estén. Claro. En realidad es cambiar las premisas, ¿no? O sea, si nosotros mejoramos las condiciones, esas condiciones ya no van a estar. En lugar de, no, eso no queremos que estén. Exacto. Una gran labor están haciendo, un gran trabajo y esfuerzo. Obviamente que no es lo único que estamos haciendo, sino más bien estamos conformando unas cooperativas de trabajo con ellos. O sea, hay un montón de cosas que se vienen haciendo, pero lo más importante por hoy es el 17 de este mes se va a conocer la sentencia. Se puede. Entonces, para eso lo que estamos pidiendo es el acompañamiento de la sociedad, de las organizaciones sociales y de todos los medios posibles para que acompañen esto y que los jueces, si es que toman una decisión que va en contra de las víctimas y de los sobrevivientes, que tenga una repercusión, digamos. ¿Cuándo podés reiterarlo el día y el horario y dónde van a hacerlo? Sí, es el 17 de junio, o sea, el viernes 17 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana en tribunales. Es Talcahuano 550. ¿Y ahí qué pide la defensa y qué estarían pidiendo los querellantes? La defensa está pidiendo la nulidad de todo, ¿no? O sea, a ver, por un lado, ¿qué está pidiendo los querellantes y la fiscalía? Sí. La fiscalía está pidiendo 13 años de prisión para cada uno, por los delitos de reducción a servidumbre y estrago culposo. Y la defensa lo que está pidiendo es de que se anule la imputación de reducción a servidumbre por faltas técnicas, en realidad, o sea, por lo que dijeron ellos es, no, lo que pasa es que 10 años después de haber pasado por varios jueces, no puede ser que lo metan ahora, sin embargo está y se puede hacerlo. Claro. Y entonces ellos lo que están pidiendo es la nulidad de esto, que solamente se los inculpe por el estrago culposo, que si es que se lo condena solamente por eso, quedarían libres. ¿No? Que igual, no sé, por ahí yo soy muy muy recta o muy estricta, pero 13 años me parecen como poco. Sí. En realidad, por eso, la querella está pidiendo 20 años. Digamos, a ver, lo que más nos importa a nosotros, estos tipos eran los que estaban, los que, entre comillas, los talleristas, los intermediarios, sí. O sea, el nexo, digamos. Lo que más nos importa a nosotros es que se los juzgue, se los condene. A los dueños. Cantidad de años que sea, pero tiene que ir hacia arriba la investigación. Sí. La única forma que vaya hacia arriba es que a estos se los condene y que a través de los testimonios y todo lo demás se empiece una investigación, una nueva investigación y un nuevo juicio, un nuevo proceso a Gayler y Fishberg, que son los dueños de las marcas estas que te había comentado. Está bien. Digamos, a nosotros nos parece mucho más interesante, importante, que se empiece a juzgar de esa forma las marcas, que son las solidariamente responsables de las condiciones que están en los talleres, no solamente a los talleristas. Claro. Porque eso sin duda va a empezar a cambiar los modos de producción. O sea, si empezamos claro. a tocar a los demás arriba, ellos van a ser los que se encarguen de mejorar las condiciones hacia más abajo. Más allá de que nosotros podamos generar organización y hacer la organización de abajo para arriba, digamos, es necesario que la justicia, el Estado, controle, supervise a no solamente a los talleres, sino también a las fábricas, a los lugares de venta y a cada una de esas marcas. Está bien. Bueno, quedamos a disposición. Te pedimos, por favor, que nos mantengas al tanto, que nos vuelvas a llamar cuando suceda lo del... No sé si se podrá ver en vivo el juicio. Antes estaba en una página donde podías ver, pero no sé si todavía sigue estando. Sí, tenemos un blog que se llama Juicio Luis Viale. Si ponen Juicio Luis Viale en el buscador, seguramente les va a salir. Uh-huh. Juicio Luis Viale es en Facebook, en Twitter y en el blog también. Sí, el Facebook acá ya lo compartimos en nuestro Facebook también para que la gente se pueda enterar de todo, y ahí también encuentran el blogspot entonces. Y bueno, sí te invitamos, este espacio queda abierto para todos ustedes, ¿sí? Queremos estar bien atentos a lo que suceda entonces en este juicio el 17. 17 de junio. 17 de junio y que la gente que pueda acompañar y movilizarse hasta tribunales, es muy importante que podamos acompañar y estar ahí mientras el juicio sucede. Así que bueno, invitamos a todas y a todos los que están escuchando Sin Careta al 17 de junio a acercarse a tribunales y acompañar este juicio que 10 años está tardando en llegar y que bueno. Además es muy importante que se tome esta figura del no trabajo esclavo y la dignidad humana, ¿no? Sí, para no quedar en los perejiles, que no son tan perejiles tampoco, pero bueno, es necesario ir para arriba, ¿no? No, sí, por eso también nosotros, y además hay un detalle que te quería contar, que es algo que nosotros desde Simbiosis Cultural, el espacio con el cual vengo trabajando hace un tiempo largo, sacamos un repudio hacia la defensa de uno de estos procesados, ¿no? Más específicamente del Sillerico, del boliviano que traía. La defensa en el momento de los alegatos sacó lo más, lo peor de una condición humana, o sea, la reducción de otra persona hacia un objeto, ¿no? Uh-huh. O sea, ella defendía a Sillerico diciendo de que él, por pautas culturales, trabajaba en esas condiciones, o sea, y además por su, cito textuales, por su educación primitiva, no. Digamos, él no tiene la capacidad de resolver lo que está mal o lo que está bien, ¿por qué? Porque vivía en el campo, porque no tenía baño y porque ellos sacaban agua de entre las rocas para ducharse la cara, como ellos dicen. Te cito textuales. Bueno, le pedimos perdón a toda la comunidad boliviana por esta persona que cree que no tienen una cultura que les permita pensar en el otro como una persona, ¿no? Porque me parece un insulto a toda la comunidad. La que te cito es lo que para nosotros es reducción a servidumbre, para Sillerico es ayudar a sus paisanos, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, después de 8 años, o sea, el 2008, el juez Ollarvide también argumentó algo parecido, argumentó de que los bolivianos estaban trabajando, o sea, estaban trabajando en condiciones infrahumanas, ¿por qué? Porque ellos tienen pautas culturales en las cuales, por ejemplo, andinas, perdón, en las cuales ellos trabajan en esas condiciones, en el campo, en lo que se refiere como ILUS. Se hacen como una suerte de cooperativas llamadas AINIS, pero que discurso, no tiene nada que ver que, sí, discurso nazista, o sea, 100%, el nazismo ahí el 100%. Claro, precisamente por eso lo repudiamos. Este, el juez Ollarvide lo hizo para defender a los directivos de Soho, en realidad de Hilmer, que era la que distribuía la marca Soho. A ellos lo sobreselló con ese fallo. Pero antes también habían pasado este tipo de culturalización de la explotación, ¿no? Entonces es por eso que nosotros salimos con un repudio, un fuerte repudio ante, en principio, todos los dichos racistas, porque los dijo gratuitamente, lo dijo sin, con ningún argumento técnico. No, nada. Lo dijo porque lo quería decir, porque le salió de adentro. Pero además, y lo más importante para nosotros es de que eso, ¿no? De que no se culturalice estos niveles de explotación. En ningún momento en Bolivia hay tantos niveles de explotación como los que hay en los talleres textiles, ¿no? O sea, sí. Precisamente la industria textil necesita de migración para explotar de esa forma a la gente. Y es eso lo que hay que jugar. Que hay que jugar son a las empresas que utilizan ese tipo de esos modos de producción para generar sus ganancias. Absolutamente, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho el llamado, toda la información y todo lo que hemos enterado y hacerle escuchar a la gente de Sin Careta todo esto que está pasando, que además está bastante invisibilizado. Así que ahí todos los oyentes pueden entrar al Facebook de ustedes y estar en contacto y también apoyar y acompañar. Muchas gracias, estamos para lo que necesiten. Y bueno, está abierta la posibilidad de que vengan al programa o que nos vuelvan a llamar a medida que vayan resolviendo lo del juicio para seguir estando también enterados de lo que pasa con este juicio a Luis Viale. Bueno, muchísimas gracias. Se lo recuerdo por última vez, el viernes 17 de junio a las 9 horas vamos a estar en Talcahuano 550, que son los tribunales, para esperar la sentencia, todos juntos, la sentencia de este caso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estaremos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar un tema. Vamos a la tanda, que nos olvidamos una tanda. Y terrible, ¿no? Los tiempos de la justicia. Las violencias nos transversaliza a todos y todas. Trabajar así, no sé, ¿no? Es increíble. Cuando hablábamos de capitalismo al principio, hablamos de estas torturas a las personas. Sí. Vamos con Nay Bandera, que estuvo en el encuentro, que la pasamos muy bien el año pasado, y seguimos con más Sin Careta. Tanda también, ¿eh? Como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer, su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer?

93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisión. Bueno, seguimos en Sin Careta, el gallito de la gente dice ni una menos, se suma a las banderas de lucha de este pueblo como el nunca más. Orgulloso de ver cómo mi amiga Vanina y Sin Careta defienden esta lucha, que viva el amor, nuestra patria y la vida. Salud, dice el gallito de la gente, muchas gracias a toda la gente que está por ahí opinando. Tenemos medio problemitas con internet, cosas que están pasando muy seguido. Demasiado seguido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, metiéndonos en otro tema, estuvo el viernes, también 3 de junio, el viernes pasado, estuvimos en la presentación de Beatriz Villar, de sus 6 obras. Beatriz Villar presentó en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora sus 6 libros, son El Fuego de la Historia, Soy, Pintaremos Hasta el Cielo, La Escuelita de los Sueños, Memoria en Movimiento, Nunca Estuve Loca y Vos Tampoco y Esencias de Mi Ser. Además interpretó temas de su repertorio de tango y folclore. El espacio estuvo coordinado por el escritor Hugo Bento, de Literatura Lomas, área de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, a cargo de Matías Gasparrini. También fueron expuestos 2 cuadros de la artista plástica Analía Massa, autora de la portada de Esencias de mi Ser. En el encuentro, cargado de emoción, literatura, arte y música, acompañaron a Beatriz Villar en la mesa, Carolina Weinman, o algo así, perdóname, Caro, Cubo de Fiorito y el profesor Héctor Marrese. Y quien les habla, que auspició de algo así como una presentadora. O lo que salió, pero bueno. Bueno, acá me dice que Beatriz Villar, que está escuchando muy bien, ¿eh? Así que esperemos que se haya solucionado el tema de la radio. Bueno, vamos a escuchar un poco de lo que pasaba ese viernes. Ya te despido, Aixa, porque sí, no te quiero... Ahora viene Beatriz. ...presionar. Y ya están los chicos ahí que vamos a hacer el acústico, así que ya estamos todos, quédense tranquila la gente que está preguntando, estamos todos y todas. Vamos entonces a meternos en lo que pasaba el viernes en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, en la presentación de Beatriz Villar. A quien la aplaudimos. Digo que es una alegría que esta presentación de los libros de Beatriz Villar se realice en este lugar, que es la Biblioteca de Escritores de Loma de Zamora. Es un espacio que funciona hace un año y medio con esta biblioteca. Acá se hacen un montón de actividades, concursos literarios, talleres literarios, encuentros de escritores, con el objetivo de promover la lectura y las obras de los autores locales. Así que es un honor para nosotros que Beatriz Villar esté presentando 6 libros, nada menos, esta noche. Bueno, les voy a presentar a Vanina Montes, que se va a encargar de conducir este acto. Olera periodista. Que participó en los libros Soy y Nunca Estuve Loca y Vos Tampoco, de Beatriz Villar. Es técnica universitaria en periodismo, productora y conductora del programa de radio Sin Careta, de FM La Mosca. Es defensora de los derechos de la mujer y ganó el primer premio del concurso de periodismo ambiental de la revista Clave 21. Bueno, Vanina Montes. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, antes de meterme en lo que es la presentación y de este evento, me tomo el atrevimiento, que sé que Beatriz me deja, de dedicar esta participación mía en este importante acto, por lo menos para mí, a las 270 mujeres víctimas de femicidio en el último año. Hoy es el día del Ni Una Menos, y pedirles a los que están presentes, a las que están presentes, que tratemos de desnaturalizar algunas prácticas culturales como el maltrato verbal. No hablo de golpe ni de femicidio, que ese es el final de una cadena. El perseguir a la pareja de uno o a la expareja de uno, controlarla, celarla, son cosas que creemos naturales, y creo que tenemos que empezar en los barrios, en las casas, en los colegios, en los lugares donde participamos y asistimos, a desnaturalizar estos actos. Y también me atrevo a pedirles que nos metamos, que nos olvidamos del no te metas, y que cuando escuchemos a alguna vecina, algún vecino, algún amigo, alguna amiga hablar de que tiene problemas de violencia, tratemos de estar, de acompañar, porque es muy difícil salir del círculo de violencia. Así que me tomo este atrevimiento, porque no podría estar acá de otra manera sin decir algo de Ni Una Menos. Hoy mucha gente estuvo en la calle. Nos queremos vivas, y para eso necesitamos el compromiso de todas y todos. Bueno, dicho esto, gracias. Vamos a meternos en este encuentro. Se busca de una presentación como la que hoy me dispongo a hacer, introducir al potencial lector o lectora a entusiasmarse y sentir la necesidad de leer estas obras que hoy presentaremos, a conocer a la autora y darle razones para comenzar una lectura apasionada. Y si de pasión hablamos, hablamos de Beatriz Villar, en todo su ser, apasionada de la vida, de las letras, del canto, apasionada por su obra, por lo que sabe que en ella deja, en cada poesía, en cada relato, cuento breve y en cada micro relato de sus libros y CDs, así como en cada una de sus presentaciones en vivo. Beatriz deja en sus obras mucho más que su esencia de mujer resiliente. Nos deja herramientas y motivos para poder serlo uno mismo, una misma. En todas las obras que presentaremos hoy, son El Fuego de la Historia, Soy, Pintaremos Hasta el Cielo, La Escuelita de los Sueños, Memoria en Movimiento, Nunca Estuve Loca y Vos Tampoco, y Esencias de Mi Ser, Beatriz nos traslada a un mundo real, esquivando la cursilería que suele presentarse en los textos que refieren a las temáticas que en ellos trata. Las poesías invitan a replantearnos otra manera de sentir y de ver el compañerismo, donde no priman el egoísmo o el bien propio. En sus poesías y relatos rescata la personalidad, la fuerza y la lucha de cada uno de sus personajes reales, de cada amigo, de cada compañera, abrazando a toda nuestra América Latina, rescatando lo que nos une, ese puente imaginario que nos hace sentir hermanos, hermanas. Nos invita a conocer historias de lucha tan importantes como invisibles, tan necesarias como silenciadas. Las luchas de ayer y las de hoy se juntan en sus páginas. Los compañeros y compañeras desaparecidas, los familiares que aún luchan por saber dónde están, las identidades que aún debemos revelar, los comedores de los barrios, la educación popular, la lucha contra el Paco, tienen sus héroes y heroínas a los que Beatriz sabe describir de pie a cabeza, como nadie podría hacerlo. Y esto es porque ella misma ha sufrido y ha sabido sufrir y superar todas las persecuciones a su identidad. Salió victoriosa de cada una de sus luchas, dio batalla en su casa de niña, la dio en las escuelas donde enseñaba, en las calles donde militaba, y las da en cada escenario, en cada libro, en cada CD y cada día de su vida. De esa vida a la que se aferra y aprovecha cada instante para escribir, para crear. Ella sabe a qué vino, sabe que tiene una misión por demás importante: reconstruir. Reconstruir su historia, la de sus compañeros y compañeras de hoy y de antaño, la de los que están y de los que seguimos buscando. Es muy importante saber quién y desde dónde escribe, porque no puede decirnos cómo reaccionar al hambre o al desamor o a la tortura alguien que no haya pasado por esos lugares. Beatriz pasó por todos los rincones desde los cuales escribe, los luminosos y los más oscuros, y aún de ellos, de los oscuros, logró sacar luz. Y lejos de todo egoísmo, la comparte con todos nosotros y nosotras, para que podamos ver la vida desde una mirada superadora del dolor que ella construye, logrando transformarlo en arte, en poesía, en canción. Los invito entonces a comenzar este viaje por sus obras, sabiendo de que quien escribe lo hace desde la máxima responsabilidad, amor y pasión. Y nos invita a ser amigos, amigas, sobrevivientes, guerreras, para abrazar el dolor y transformarlo en vida, en lucha, en compañerismo. Dicho esto, que es una presentación de Beatriz y de toda su obra, Soy, que es el tercer libro de poemas de Beatriz Villar y su título define por sí mismo su contenido, aborda el tema de la búsqueda y de la construcción de la identidad como requisito esencial para ser feliz, así como también la convicción de que su condición de mujer la habita para amar la vida y junto a sus congéneres defenderla como valor supremo de lo cotidiano, en el aquí y el ahora, el amor, el barrio, la militancia, la familia, la memoria, se desgranan en poemas plenos de sentimientos profundos y de afirmaciones orientadas hacia el coraje, la unión y la esperanza. Beatriz va a leer, va a relatar, como nadie más lo sabe hacer, uno de los poemas de Soy. Un aplauso para Vanina. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber llegado a este evento tan importante. Y yo, que soy de hablar mucho, hoy prefiero hablar desde el poema y hablar desde la canción, y prefiero que otros hablen por mí y de mí. Cuando armé el evento en Facebook, decía, bueno, ¿cómo lo voy a titular? ¿Qué le voy a poner? Pues los títulos, los nombres hacen a la esencia de los fenómenos. Los nombres son muy importantes. Entonces, se me ocurrían algunos y digo, bueno, ¿cuál voy a terminar poniendo? Y puse el que titula este poema que lo escribí para hoy. Después voy a leer un par de poemas del libro Soy, como dijo Vanina. Lomense de corazón, titulé el evento. Y Lomense de corazón se llama este poema. Lomense de corazón, amo Lomas de Zamora, rima mi alma su emoción de mujer y trovadora. Mi padre partió temprano, pero eligió este lugar donde nació el quinto hermano. Con él no llegó a jugar. Una casa hipotecada, mi madre muy jovencita quedó en Lomas afincada con 5 hijitos, solita. Hoy que vuelvo al municipio, a ella quiero agradecerle esta especie de principio, este regreso, ofrecerle. En Lomas eché raíces. En Lomas viví mi infancia, sé mucho de sus matices, de mi pueblo y su fragancia. De Lomas nunca me fui,

Estamos con Fragmentox en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias por venir y aparte por venir tan a último momento que se agradece mucho eso, porque si no acá estaría yo sola, aburrida, sin una banda en vivo y la gente también se aburriría del otro lado. Así que les agradezco mucho que se hayan sumado así con poquito tiempo y todo a venir a hacer un acústico. Un domingo de frío aparte, así que se agradece. Bueno, vamos a conocerlos un poco a los chicos de Fragmento. Ahora nosotros ya vamos a buscar el link de ellos para dejártelo también y que te hagas amigo y amiga y que veas todo lo que sucede por ahí. Pero bueno, ¿quiénes vinieron? Falta un integrante, ¿no? Dos. Faltan dos, de hecho. Dos integrantes. Como es un acústico esto, precisamente falta el baterista y el bajista, pero seguramente nos están escuchando, así que un saludo para ellos desde acá. ¿Cómo se llama el baterista? El baterista es Pablo Rugerio. ¿Cómo? Pablo Rugerio. Pablo, no se te escucha si no hablas más bien. Perdón. Pablo Rugerio es el baterista. Sí. Y es de Zona Norte, no precisamente de San Fernando. Ay, Dios mío. Sí. Tenía un lindo viajecito hasta Flores, donde nosotros ensayamos. ¿Ensayan en Flores? Sí, sí. Estamos en Flores, sí. Punto medio entre todos, pues. También lo tenemos al bajista, al Nefix Nef, que vive acá por la zona de Boedo. También otro punto. En realidad se llama Gabriel, pero él le gusta claro, que le nombre Gabriel. Artístico. No, claro, sí, no, no le artístico. Gusta Gabriel. Bueno, y acá presente tenemos, en la criolla. Leandro Mayorano, mi nombre, yo soy el cantante. Y bueno, algunos arreglos, claro, con la guitarra soy el tercero, digamos. Mi nombre es Martín, soy la primer viola y me dedico por hacer lo que son arreglos y algún que otro solo por ahí en algunos temas. Y después tenemos con nosotros a la guitarrista Mel, que fue la fundadora de la banda. Ella fue la que se encargó de que la banda siga adelante, de integrar a todos los que estamos hoy en día. Ella fue la que buscó a todos los integrantes. Bien. Básicamente yo lo que hago es base en todos los temas, me encargo de los arreglos, de juntar todo lo que hay y empezar a separar por pedazos para más o menos armar los temas y plasmarlos en los ensayos. Y es bastante metepúa también. Sí. Sí, es bastante meticulosa en ese sentido, pero es bueno, es algo sí, que nos ayuda. Sí, está bueno, ayuda. Uno así aprende aparte, pero aparte no es poca cosa lo que hace, lo contó como que no haría nada, ¿viste? No, hace todo. No, sí. Hace mucho. Bueno, ¿cuándo se formaron? ¿De qué? ¿Hay gente de Zona Norte, pero en realidad todos son de Flores o...? No, la que empezó con el proyecto fue Mel, justamente allá por el año 2009. Y ella se encargó de buscar los distintos músicos, cantantes, bajistas, guitarristas. Ella fue la que empezó con el proyecto. Surgió un tiempo, después me incorporé yo a la guitarra. Nosotros dos somos del Palomar, de la zona oeste. Ella fue la que se encargó de toda la búsqueda, ¿no? Y después me incorporé yo para darles una mano mientras ellos seguían buscando integrantes. ¿Y vos de dónde sos, hasta Mel? Que se encariñó con la banda. De Palomar también. Ah, son todos sí, sí. De... Nosotros dos, sí. Él es de Lanús. Vos y... te quedabas yo, cerca. Yo, Leandro. Te quedabas cerca, Leandro. Sí, pero bueno, no. Se hace lo que se tiene que hacer. Yo desde hace un montón de tiempo que vengo buscando una banda y bueno, pude ligar acá un muy buen grupo. La verdad que primero nos integramos como amigos y después fue algo mutuo que nos fue llevando a hacer música y la verdad que estaba muy bueno eso. Che, en el 2008 empezás con la idea, buscar los músicos. 2008, porque yo arranqué haciendo radio en el 2008 sí. Y dijeron 2009 y uno siempre es autorreferencial, ¿viste? No sé por qué. Sí, sí. Bueno, 2009, y a esta formación, así como están ahora, consolidarse, ¿cuándo fue? Y él entró en el 2013, si no me equivoco. Y él, bueno, está más o menos desde el 2011 ayudando y se reincorporó de decir, bueno, sí, soy parte de la banda, más o menos en el 2012. También 2012-2013. Y él sí llegó más o menos a mitad del 2013. Principio, no me acuerdo muy bien el... Más o menos. Llegó justo un año antes de la entrada de Nefix, el bajista. Que lo conocimos justamente en un recital de del viejo cantante. Que en ese momento todavía estábamos buscando bajista y bueno, él se ofreció y la verdad que la mano que él nos dio es buenísimo, excelente el chabón tocando. Bien, ¿y por qué el nombre de la banda? ¿Qué significa Fragmentox? ¿Me suena Fragmento? Sí, claro, es más que nada por un tema de nuestros gustos musicales que son bastante variados porque arrancamos lo que es un poco del punk rock y vamos turnando por varios géneros distintos, como el blues, el jazz, algunas cosas de rock alternativo internacional, varias del nacional, pasamos por el heavy metal, algunas cosas del hardcore por ahí. Es un mix de todo. Y además porque, bueno, también, como dijimos anteriormente, somos distintas zonas, de uno de cada punta del país, entonces es como que también nos llevamos un fragmento de cada zona, de correspondiente de cada uno de nosotros, ¿no? Está bien, está muy bien. ¿Y ahora tienen fecha? Sí, ahora el 15 de julio nos presentamos en Colegiales, ¿cómo se llamaba ahí? En Hears, con los chicos de Inner Force, una banda excelente que tocan power metal. La verdad que muy macanudo los pibes. Y una linda fecha. Sí, el viernes 15 de julio en Hear, en Colegiales tocamos. Bueno, ahí... A partir de las 0 horas del... Ahí le estamos dejando a la gente en nuestro Facebook, el Facebook de ustedes, y también para que puedan entrar y darle me gusta a la página o pedir amistad y estar enterados de las fechas de los chicos. Ahora los vamos a escuchar y bueno, hay que acompañar a las bandas, hay que sacar la entradita y esas cosas que ustedes ya saben. Sí. Bueno, vamos a hacer el primero, ¿tienen ganas? Dale. Perfecto. Esperen, sí. Esperen que voy a... Yo tengo que filmar ahora, como no está Flavia, yo ni nada, soy todo. Menos mal que vino Lea y no soy operadora también, si no me estaría agarrando la cabeza de una manera impresionante. Y esta cámara encima que tiene más cositas que qué sé yo, y ahí estamos, normal. Siempre normal. Bueno, vamos a hacer el primer tema de los chicos entonces. ¿Cómo se llama? Entre tanta soledad es el tema. Entre tanta soledad, qué nombrecito. Qué lindo madera, nombre, ¿no? ¿Eh? Como para empezar. Claro, para un domingo. Oh. Bueno, en Sin Careta entonces, en vivo, exclusivo. Yo te vi, tomabas algo por ahí. Me acerqué por lo bajo, sin darte cuenta sucedió. Estaba sola en el andén, te pregunté qué haces vos. Vos me dijiste raja de acá. Yo quería estar un rato más. Y así te conocí en aquel frío abril, juntando hojas de nogal entre tanta soledad. El bendito tren, después de pasadas las tres, yo te seguí por el vagón. Mi corazón era un tambor. Pensaba en esa locura de amarrarte por la cintura, poder besarte hasta la sombra y hacerte mía en mi alcoba. Y así te conocí en aquel frío abril, juntando hojas de nogal frente a tanta soledad. Después de aquella noche, sigo víctima de tu reproche. Espero ya volverte a ver y comenzar esta canción otra vez. Sin careta. Hace poco, chicos, y no hay problema. Y como que bueno, es difícil con los vestigios. Les pido con este frío y esta fecha, es difícil zafar. Por lo general, estos días, mientras cantan, me voy, porque la verdad es que viste que cuando no podés toser es cuando más te des ganas de toser. Sí, sí, sí. Pero porque está siempre Flavia que filma y todo eso, entonces yo como que me puedo ir para no molestar. Pero bueno, perdón, les pido disculpas. No hay problema. En la parte más linda de la canción me agarró tos. No hay problema. Claro. Y estoy filmando todo y no quería toser y es peor, viste, que te empieza a picar la garganta. Bueno, perdónenme. No, no hay problema. No pasa nada. Son cosas que suceden. Bueno, qué lindo suena, che, no me lo imagino pan todo esto. Claro. Es que es un rejunte, como bien Tincho ya había dicho, es un rejunte de cosas, de muchas cosas. Y qué bueno que prepararon el acústico, porque también es un estilo que cuesta llevarlo al acústico, ¿no? Si uno está acostumbrado a tocarlo enchufado y todo eso, cuesta, sonó hermoso. Costó algo, pero bueno, aparentemente salió. Suena salió re lindo, bien. Re bien, hermoso, la verdad. Bueno, que muchas gracias. Me alegro. ¿Quién escribe las letras? Y todos. Todos, sí, todos, o sea, aportamos, todos aportamos su granito de arena para a la hora de escribir una letra, también a la hora de componer los temas. Por lo general, siempre entramos a hacer la letra primero y después vemos cómo le podemos meter una armonía. A veces pasa que sale algún tema, claro, la música. Una idea en pleno ensayo, entonces yo le agarro y le digo, agárrate una letra, o sea, agarra cualquiera y prueban. Sí. Bien, está bueno eso también, un proceso de construcción colectivo hacen. Uh-huh. Es buenísimo. ¿Y la composición musical, hay alguno que se dedique más a eso? Es lo que sale en el ensayo, a veces salen buenas ideas, entonces vamos tomando, van zapando, armando, claro. Tratamos de grabar todos los ensayos, cosa de que sale una buena idea, nosotros decimos, acá está. Claro. Porque si no después te olvidás, ¿no? Lo sí, que tocaste, sí. Más sí. Si estás zapando, sí, acordarte. Totalmente. Sí, principalmente él. Él es el que se olvida. Tincho se olvida de todo. No, mentira. Sí. Che, ¿ensayan en sala o tienen...? Sí. No, ensayamos en sala. ¿Y cuántas veces por semana? ¿Cuántas horas? Y una vez por semana... Dos horas. Sí, es lo que nos da el cuero de tiempo, digamos. Y sí, porque es difícil. Aparte que viven todos en diferentes zonas y combinar los horarios y eso nunca es fácil. Siempre hay que buscar un pequeño espacio entre el trabajo, la facultad, quien estudia y, bueno, el tiempo para uno, obviamente, ¿no? Y, bueno, tratamos siempre de hacerlo una vez por semana, cosa de no perder la constancia, más que nada. Sí, sí. Che, ¿y cuántas canciones tienen ya de su autoría? ¿8? Estaríamos por 8, ¿no? Sí. Sí, estamos por 8 ya. Contando la última que estamos todavía componiendo. Sí, en realidad. Sí, pasa que teníamos 8 y con esta era 9, pero le sacamos una, así que tenemos 8. Es verdad. 8. ¿Sacaron una? Sí, tuvimos que sacar una. Porque es una cuestión de que teníamos que reformarla. Teníamos que reformar ese tema, entonces decidimos pausarlo para dejarlo más adelante, cosa que queremos ideas, reformarlo bien como corresponde. Claro, porque uno a veces escucha la música todo y no tiene idea cuánto una banda labura cada tema, ¿no? Porque a veces son años laburando la misma canción. Y encontrándole detallecitos y cambiándole algunos acordes, algunos tiempos. Sí. Y es como cuando uno escribe un texto, que todas las veces que la relees le cambiarías algo, ¿viste? Sí. Más o menos lo mismo. Creo que con la música pasa algo similar. Sí, yo de hecho creo particularmente que hay muchas bandas con bastante historia, con bastantes años tocando, y que a medida que uno va tocando temas, se los va reversionando constantemente. Claro. No es una cosa que, bueno, yo tengo este tema durante todo el tiempo hasta que me separo o hasta que no estoy más en la banda. Y no, eso no es así. Uno va reversionando constantemente, va buscándole nuevos arreglos, nuevas cosas a cada tema. ¿Y ya grabaron algo? ¿Pudieron grabar alguno de estos 8 temas? Sí, tenemos un demo con 4 temas y bueno, 2 temas más ahí que fueron. Se viene otro demo aire. Entonces. Tal cual. Y esos temas se pueden escuchar en SoundCloud, buscándonos como Fragmentox, pero con X al final. Y ahí tenemos los 4 temas del demo. Justamente el que está sonando es uno de ellos, que es Nación de Sombra, un temazo bastante pesadito. A ver, subilo, vamos a escucharlo los chicos. Ahí va, ahí va. Eso no es para mí. Segundo lo piensas y ya quieres huir. Siempre lo viste así. La nación de sombras no debes morir. Tienes que salir y con tu luz beber. Qué lenta me anda la computadora, chico. Suena fuerte, ¿eh? Está para ir a verlos en vivo. Los chicos, nada que ver el acústico con cómo suena la banda entera. Cuesta creerlo, pero sí, también hacemos acústicos y hacemos cosas pesadas al mismo tiempo. Es una locura. Está muy bueno eso. ¿Podemos escuchar alguno de los temas completos así para que la gente escuche toda la formación? ¿Les parece? Sí. ¿Qué nos sí. recomiendan de los 4 que tienen ahí? ¿Orgullo o Fragmentos? Yo diría Fragmentos, que, sí, porque... Fragmentos, que es el tema ícono nuestro. Y Destinos, que es otro tema que es más bien. Tranquilo, por ahí que de Fragmentos, pero que te llega al alma. Es, algo, claro. Es ese tema que decís, la verdad, esencia, me gustó. Claro. Bueno, escucha, vamos con los dos. Fragmentos y Destino, entonces, la gente de Fragmentos acá en el piso en Sin Careta, y todavía queda más de acústico y de música en vivo, ¿eh? Así que a subir el volumen, ponerse los auriculares, rompe todo en tu casa, porque como que, bueno... ¿No? Subite arriba de la mesa, tira un par de platos. No nos hacemos cargo de ningún daño, de ningún daño físico ni personal. Los platos viejos que no tienen compañero, aprovecha ahora y tiralo para el piso. Revolea los platos, dale. Vamos con Fragmentos. Entonces, toda la formación entera en vivo. Ahora se presentan los chicos, me dijiste. El 15 de julio. 15 de julio, exactamente. 15 de julio 7. En... En GIAR, a eso de las 0 horas, sería del 15 para el 16, así que en colegiales, exactamente. En colegiales, bueno, y ahí tenés el Facebook de los chicos para pedir amistad y también estar al tanto de todas las fechas. Vamos a escuchar lo que vas a escuchar vos el 15 del 7, entonces. ¿15 o 16? 15. 15, bien, lo dije bien. Me miraron así, me pensé que me había equivocado. No. 15 del 7, Fragmento en vivo en colegiales en GIAR. ¿Está bien? Sí, sí. Y ahora escuchás un poco lo que vas a vivir ahí. Solía correr, sé crecer, fue un error. Esos recuerdos que se rompieron, ahora son fragmentos. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser, fragmentos que nos unen y se siguen rompiendo. Más que intente, lo hecho ya está hecho. Quiero volar más alto, correr más lejos. Quiero volver en el tiempo y reparar esos sucesos. Voy a comenzar de nuevo y unir esos fragmentos. Quiero parar esto, pero se siguen rompiendo. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser, fragmentos que nos unen y se siguen rompiendo. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser, fragmentos que nos unen y jamás van a volver. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser, Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Seguimos con Fragmentox en el piso, en vivo. ¿Y cómo la están pasando? La verdad que hasta ahora muy bien. ¿Están cómodos? ¿Cómodos? Sí, sí, comodísimos. Bueno, realmente. ¿Cómo es esto de ser una mujer en una banda de hombres? Y yo estoy acostumbrada más a estar en contacto con hombres que con mujeres. Qué mal que suena eso, ¿eh? Sí, tenés razón. O sea, siempre fui de tener más amigos varones que mujeres, así que digamos que estoy acostumbrada. ¿Te respetan? Cuesta, pero sí. Digamos que los ensayos ella manda porque nos caga palo, pero bueno, ¿viste? Es cosa de los ensayos, no le cuente a nadie porque... Está bien, bueno, porque las mujeres tenemos otra visión también, ¿no? En cuanto a todo, la música, todo, es como otra mirada. Uh-huh. Y está bueno también, y cuesta conseguir mujeres en las bandas de rock y todo, son muy poquitas. Ahí hay una cuota de machismo bien importante en el rock and roll, de que son mayoría varones y como que no dejan entrar mucho a las mujeres. O sí. Bueno, no sé, si no se bancan en la mirada femenina, ¿qué claro. está pasando? Pero sí, pero igual las mujeres últimamente están entrando al ámbito del rock y la verdad que las bandas que hay suenan muy bien. Sí, que suenan bien. Muy bien. Sí, pasa que eso, ¿son todas bandas de mujeres? ¿O son todas bandas de mujeres y a lo sumo hay un hombre? ¿O son todas bandas de hombre y a lo sumo hay una mujer? O sea, claro, no hay una mixtura, ¿no? Claro. Una cosa de dos y dos, cuatro claro. y cuatro. A ver, hay que pelear por la cuota de mujeres en las bandas de rock and roll. Que todas las bandas tengan que tener dos mujeres músicas, claro. ponen. Claro, no, porque es raro. Yo desde el 2008 que hago radio, que estoy en esto de difundir la música under y las músicas de... Las bandas argentinas, ¿no? De nuestros sí. barrios. Y cuesta conseguir que haya mujeres. Me he visto en la tarea de buscar bandas solo de mujeres, ponele, y también es complicado, ¿no? Hay muchas. Así que, nada, es una tarea ahí, una lucha para entablar esa, ¿no? Si uno se fija en las letras del rock and roll, hay mucho machismo también, ¿eh? Hay mucho machismo en las letras, vamos a decir la verdad. El otro día alguien me decía, vos te metés en el ámbito del rock and roll, que es un ambiente re machista. Y yo le decía, y si me quedo hablando solo con feministas, no cambió nada. Para transformar algo, hay que meterse donde está el machismo, es así. Si no, nos decimos todas que sí tenés razón, sí tenés razón. ¿Ah? Así que bueno, acá estamos, en la lucha, compañera. Bueno, ¿qué se viene? ¿Cómo piensan? ¿Hay proyectos para terminar el año? Eso esperamos. Eso es lo que estamos esperando. Ahora próximamente la fecha del 15 del 7 y piensan, ¿tienen así como una agenda de tocar una vez por mes, dos? ¿Tienen algo así armado o va cuando salen las fechas, digamos? Claro, es cuando salen, de lo posible queremos empezar a tocar un poco más. El tema es que tenemos que estabilizar un poco el tema del nuevo batero. ¿Cuándo arrancó el batero? ¿Hace poquito? Un mes. Ah, nada para sí, un batero. Aproximadamente un mes. Un mes, dos meses sí. más o menos, como mucho. Claro, y nada para un batero. Claro, el tema es que se tiene que acostumbrar a nosotros, conocernos, y eso lleva un poquito de tiempo. ¿Y cómo va eso? Bien, por suerte va bien, pero... Porque es difícil, conocerse. ¿No? Que una persona se introduzca en una banda ya armada, ya claro. con un par de años de compartir. Tal cual, más que nada porque la entrada de un integrante distinto a la banda... quieras o no le cambia el estilo. Claro. Entonces hay que reformar los temas y llevarlo al estilo con el cual el nuevo integrante se sienta cómodo. Claro. Porque si no sí. es. Tiene su impronta. Tal cual. El que entra, claro. Porque uno es un ser humano, no es un robot. Y cada uno toca con el alma y con el sentimiento. No es claro. una cosa de decir, bueno, si bien un tema está hecho en do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, no son notas y tiempos. Exactamente. Es más carisma, energía. Eso claro. es. Lo que cada uno aporta en nuestro caso y muchas sí. otras bandas también, ¿no? Sí. Aparte una banda más o menos es más química que otra cosa, o sea, tenés que saber hablarle a tu compañero con la mirada, con la guitarra, con todo, con las señas, ¿no? Sí. Como acá en la radio también tenemos determinadas señas que no puedes estar diciendo cosas y en el escenario pasa lo mismo, o sea, hay sí. que entenderse con una mirada. Con es algo así como desarrollar un sexto sentido para que claro. la banda se entienda sin necesidad de decir o hacer algo. Es un algo nuevo ahí. Lenguaje, cada sí. banda Exacto. tiene su lenguaje, ¿no? Sí, entonces sí. eso lleva años a veces. Claro. Yo claro lo que vi es que ni bien entró él, enseguida parecía que ellos dos ya se conocían de hace un montón, porque... quedaron muy bien en sintonía cuando estuvieron los primeros ensayos. O sea, claro. Él tocaba y iba muy a la par de él. Parecía que se conocían de hace años. Decí Tincho y Leandro, porque decís perdón, él. Perdón, sí, él, tenés él, razón. Él. Tenés razón. Tincho y Leandro tenían así como una energía, como claro. Una sí. energía, un feeling que. Como si ya se conocieran tiempo, de hace sí. años. Vibraban en la misma sintonía, digamos. Que eso sucede. Mucho con los amigos. Gente que conoces y parece que la conoces de toda la sí, vida, ¿viste? Exacto. Que es como, bueno. Y con los instrumentos es difícil también conseguir eso, ¿no? De que, sí. De que dos personas que toquen diferentes instrumentos encima se lleven se bien y sí. se acoplen bien. Sí, tal cual. Más que nada porque uno no todos los días está de un buen ánimo como para decir, bueno, hoy voy a tocar bien. Hay muchas veces que, lamentablemente, por circunstancias de la vida, uno no se siente de la mejor manera. Y eso, quieras o no, transmite a los demás. Claro, claro. En una banda eso se ve mucho. Hay muchos ensayos en los cuales no sale nada y todos nos frustramos, pero hay otros cuales en los que estamos todos bien, todos muy felices y las cosas que fluyen ahí son muy buenas. Lo mismo en el escenario, ¿no? A veces uno tiene que salir al escenario y por ahí no estás como muy en condiciones de afrontar una fecha por determinadas cosas que te pasan y la verdad que es un esfuerzo grande que hay que hacer en esos momentos. Tal cual. Por no traspasar eso, ¿no? Y estar bien para el público. Tal cual. Aparte, uno, lo que nos dimos cuenta nosotros es que al momento de tocar o cuando tenemos una fecha o caso ahora de la radio también, más vale decirlo, nos ponemos bastante nerviosos. Pero a la hora de desarrollar nuestra música ya nos olvidamos de los nervios, dejamos todo a un lado y lo que hacemos es dejar fluir la música, dejar fluir el alma, dejarnos llevar, olvidarnos de todo el entorno y hacer lo que más nos gusta. Y claro. La verdad que bueno, dejémonos que fluir. ¿Les parece? Vamos a hacer Dale. Otra. Dale. Perfecto. ¿Qué hacemos? Bueno. Tu juguete vamos a hacer. Tu juguete. Ella manda. A ver si la sabes. Ella es la líder. Bueno, tu juguete en Sin Careta exclusivo de FM La Mosca. La historia se repite. No quiero hacerte sufrir. Quiero que estés, pero como un vos y yo, ya no hay un nosotros. La realidad se apoderó de mi ser y tú sigues en tu mundo donde yo soy tu juguete. La realidad llegó y tú sigues en tu mundo donde solo tú te importas. La historia se repite. Vuelvo al punto donde tú existes, pero no estás. Intento volver, pero no puedo ver. Se volvió vacía. tú sigues en tu mundo, donde yo soy tu juguete. Donde yo soy tu juguete. Donde yo soy tu juguete. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias, gracias. Para los psicópatas amigos, ¿no? Para todos los psicópatas amigos. Acá, la gente de Fragmentox. Bueno, y me decían que las letras las componen entre todos y todas. Sí. Y creo que debe ser una tarea bien difícil, ¿no? Porque cada uno, en la letra hay mucho de ideología, de pensamiento, de lo que uno siente y de cómo ve el amor también y la vida y la problemática. ¿Cómo se hace con eso en cuando no están tan de acuerdo? ¿Cómo se resuelven los no de acuerdos? Hasta ahora nunca hubo. Claro, no. Por lo general, cuando hay algo que no nos gusta, primero preferimos, antes de ir al conflicto, al choque, primero, che, chicos, me parece que esta parte podríamos cambiarla por tal otra, y siempre fundamentar el porqué. Más que nada para evitar un problema. Pero no, básicamente es eso, no. Hay mucho. La fundamentación es buenísima para no terminar las trompadas, ¿viste? Sí. Tal cual. Claro, es buena. Y el CD que grabaron, el demo que tienen, tiene 4 temas, pero ustedes tienen 8. ¿Cómo se hizo esa elección de temas? ¿Fue difícil? Sí, fue bastante difícil. Porque dejar 4 afuera debe doler, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que queríamos llevar al público los temas que más nos llenan a nosotros. Y a su vez, los que mejor preparados sentíamos que estaban. Que estaban, claro. Si bien tenemos 8 temas y estamos por sacar un noveno, nos sentimos más cómodos con esos 4. Bien. Pero bueno, eso fue en un momento en el que estábamos medio verdes, por así decirlo. Pero ahora que estamos más afianzados con los temas estos, ya podríamos sacar el disco, pero bueno, falta. Falta bastante. Está bien, sí. Bueno, sí, esto es todo un tema poder sacar el disco. ¿De qué habla Fragmentox en sus letras? Habla de todo un poco, diría yo. Más que nada, hablando particularmente del tema Fragmentos, que es el tema que nos caracteriza a nosotros, habla principalmente de una persona que quiere crecer, quiere ser grande, muy rápido, y busca la independencia, busca ser alguien grande desde una edad muy temprana, y se pierde un montón de etapas en la vida y en la niñez y en la adolescencia, que está bueno vivirlas, y cuando uno llega a ser grande y se da cuenta de todas esas etapas que fue quemando, que fue gastando, dice, ¿pero qué hice? Pude haber tenido un montón de experiencias muy lindas, muy buenas, y no las tuve por querer crecer, por querer ser alguien, por querer llegar alto, y ahora me doy cuenta de que todas esas cosas precisamente son fragmentos que quedaron esparcidos en la vida. Mirá, te maté. Impresionante. Bueno, entonces hay que, y el CD se puede conseguir, la gente que quiera, sí, el demo. Sí, puede descargar los 6 temas, son 6, ¿no? Los que están en SoundCloud. Por ahora son 6 temas, se pueden descargar digitalmente. Todos. Sí, todavía no tenemos algo hecho, digamos, en CD, claro, físico. Están, pero los llevamos a las fechas, digamos. Claro, exactamente. Ah, bien, y en las fechas sí pueden adquirir el demo. Claro, el demo. Sí, sí. Uh-huh, bien. Exactamente. Porque a veces también uno quiere llevarse el CD, después te quedas sin internet, todo. Yo digo, un día digo, bueno, nos vamos a quedar sin... Un día nos vamos a quedar sin internet y nadie va a tener música en la casa, ¿viste? Porque no tenés un CD ni de casualidad. Porque aparte somos animales de costumbres y nos hemos acostumbrado a escuchar de YouTube, de estas páginas de audio. ¿Y qué pasa si se termina internet un día? Mirá, sí, por 3 días no hay internet, no tenés más música. Bueno, vamos a tener que sacar los vinilos, entonces. Pone. Desempolvar, ¿no? Si alguno tiene un abuelo, una abuela que tenga un tocadiscos de esos viejos de vinilo, que que lo desempolve y que... Sí, nunca lo tiren por la duda. Cualquier cosa que venga el apocalipsis y nos quedemos sin electricidad, sin internet, sin nada, bueno, ahí saben dónde buscarnos. Yo ahora me copé con una serie que se llama El Barco, que es gallega y que es, la, es que es como que se terminó el mundo, ¿viste? Hubo no sé qué, un acelerador de partículas, qué sé yo, y se hundió todo y quedaron en un barco buscando, ¿viste? Tipo Lost, más o menos parecido a eso, estoy reenganchada. Y pienso estas cosas, ¿viste? Porque la estoy mirando, me estoy comiendo como de a 4 o 5 capítulos por día. Sí, seguro. No, cuando pasa eso, que a una serie te gusta... Sueño con que estoy en el barco, todo. No. Estaba obsesionada. Y ¿viste? Pasaba esta cosa y digo, mira, si se termina la internet un día, no sé, pasa algo que hay que esperar 5 o 6 días para que la vuelvan a restituir, todo eso. Y uno tiene tantas cosas de su vida ahí adentro, ¿no? En esas nubes. Fotos, sí. El texto, canciones. Tal sí, cual. Pero como dijiste, somos animales de costumbre. Sí. Así que yo creo que al principio nos agarraríamos la cabeza, estaríamos golpeándonos por todos lados, pero creo que al tiempo ya nos acostumbraríamos a andar sin eso. Que es lo que pasó en un principio. Antes sí. de la salida de la tecnología, el ser humano no tenía un celular. No le quedaba otra que ir a un bar y hablar con alguien cara a cara, si se quería comunicar. Tal cual, uh-huh. Escuchar los discos, comprar un disco nuevo... que no sé en ese momento, pero hoy en día no salen 2 mangos no. Y bueno, escuchar a las bandas a partir de ahí, y la banda Sander lamentablemente no tenía mucho auge no, en ese momento. Y aparte que si no tenías la guita para, al no tener esta herramienta de poder grabar y subirlo vos a internet, si no tenías la guita para hacerte un CD, era imposible difundirte, ¿no? Sí. Cosa increíble, que faltara... No, porque ahora te grabás, porque ahí decía Lea... Contaba que con la Chupandinga grabaron en la Casa del Gallito, que la compu, que esto, y la subieron y la subís a internet y ya podés difundir a través de ahí tu música. Pero si no están esas herramientas, no sé, uno se acostumbra, ¿viste? A todas esas cosas. Bueno, y ahora, bueno, vamos a repetirle a la gente la fecha para que la agende y vaya entonces el 15 del 7. Está bien, 15 ¿no? del 7, sí, en Gears, Colegiales, es esto, a partir, junto a los chicos de Inner Force, que van a estar con nosotros, a partir de las 0 horas, sería más o menos, así que bueno, ya están avisados, cualquier cosita. Cualquier cosa pueden fijarse en el Facebook de última, también, si llega a haber algún cambio de horario o algo de eso. ¿Cuáles son sus páginas? Vamos a decirle a la gente. Yo igual el Facebook lo posteé, pero está bueno por si alguien está escuchando la grabación en este momento y ya va mi Facebook y no hay nada. Tenemos la página de Facebook que se llama Fragmentox. Nos buscan por ese nombre, que no va a haber muchos fragmentos con X, así que calculo que va a ser el primero que salga. Y después tenemos la página de SoundCloud, que es donde tenemos subidos nuestros temas del demo, también algunos ensayos. Se llama de la misma forma, Fragmentox. Lo buscan por ahí y seguro sale. Sí, el Twitter también, como Fragmentox también. Bien, Twitter. Yo me tengo que poner las pilas con Twitter, que cosa que le tengo una negación. Viste que cuando uno se agarra una red social, como que no salís de ahí, pero bueno, me tengo que hacer Twitter y me tengo que hacer, ¿cómo es la otra de las fotos? Instagram. Sí. Esa también, que dicen que anda ahí pues, moviéndose. Esa. Sí, últimamente está teniendo un auge bastante importante. Che, yo quiero agradecer mucho a la gente de FM La Mosca que nos deja hacer todas estas cosas al aire, difundir a los músicos, a los artistas y a las luchas también. Y también agradecer a la gente de la red Nosotras en el Mundo, que nos retransmite los días jueves. Así que muchas gracias para la gente de la red Nosotras en el Mundo, que nos permite salir en España y en El Salvador, Los días jueves estamos ahí en la red, después ahí dejamos el link de la red Nosotras en el Mundo para que también puedas ponerla entre tus páginas amigas, esa que le pones la estrellita y te sale al toque, porque la verdad que muy agradecidas con todas las compañeras de la red Nosotras en el Mundo que nos permite esto que estamos haciendo hoy que sea retransmitido para otros países en otro día de la semana, en otro horario, así que está muy bueno tener esa posibilidad. Miles de gracias a la gente de la red Nosotras en el Mundo y a la gente de FM La Mosca 93.5. El número de teléfono de la radio es 5433-3607 si vos te querés comunicar con nosotros. Nos quedaba una tanda pendiente porque nos comimos una que hicimos una hora y media de programa más o menos. Y por ahí los chicos quieren también descansar un poco, ir al baño y eso. Vamos a antes de la tanda, escuchar otro de los temas que tienen ahí en ¿cómo se dice? SoundCloud. SoundCloud. Soy muy mala sí. para el inglés. No, es un nombre un poco trabalengüístico. Y otra cosa quiero recordarles. Mientras ellos piensan qué tema nos recomiendan para escuchar ahora antes de la tanda, la gente de Mama Birra va a estar haciendo una fecha importantísima el 18 de ahora, de junio, en la Fondita de Avellaneda. Colón 494, Colón y Beruti, Mama Birra va a estar haciendo un show exclusivo de casi una hora y media para toda la gente de Avellaneda y en miras después a lo que se viene, que es Niceto en julio. Así que necesitamos que todos los mamabirreros, mamabirreras de Avellaneda nos acompañen en la Fondita el 18 para después poder hacer todos un Niceto increíble también. Así que nada, están las entradas en venta para Mama Birra en la Fondita 18 de junio. La podés conseguir acá en la radio los domingos cuando hacemos Sin Careta. Te venís y me pedís una entrada. Avenida Hipólito Yrigoyen 1625. Están 50 pesos nada más, menos que una birra. En un bar te sale una birra, ¿cuánto sale? Una fortuna. 70, 100 pesos, ¿no? Depende del bar. En la Fondita está 60 la birra. La Fondita de Avellaneda es un lugar de músicos, para los músicos, de los músicos. Ahí se junta los miércoles a las 20 horas la gente de UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda. Así que todos los músicos de Avellaneda que quieran incorporarse a UMA pueden hacerlo los días miércoles a las 20, que está la reunión, ahí en la Fondita Colón y Beruti Avellaneda. Y ahí vamos a estar tocando con Mama Birra el 18 de junio a las 12 más o menos, 50 pesitos la entrada, y colaborás con la banda para poder seguir creciendo. Podés comprarla a la entrada acá, los domingos, durante el programa, Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, o acercarte a la Fondita de Avellaneda, que también ahí hay entradas para adquirir. Me cansé. La Chupandinga está... El 11 no lo podemos decir, porque eso es nuestro. El 11 en la Farolita, ahí no entra nadie que no conozcamos. Esa es una fecha privada, ¿no? Y no tenemos fecha después... 21 en la Fondita, 21 de junio, casi el Día del Amigo, ¿o no? ¿O es en julio el Día del Amigo? El 20 de julio. Bueno, pues podemos festejar el día de un mes antes del Día del Amigo, qué sé yo. Bueno, la Chupandinga entonces el 21, 18 Mama Birra y 25 la Chupandinga en la Fondita de Avellaneda. Vamos a la tanda, escuchando qué tema, chicos. Bueno, tenemos un quórum acá, vamos a escuchar Orgullo, es el tema que va a salir ahora. Orgullo, Fragmento sigue en vivo en Sin Careta. Después de la tanda nos queda un tema más para hacer en acústico, ¿está bien? Así es. Dale, y seguimos con más Sin Careta. We'll be right back.

el domingo 19 acústico, acá en Sin Careta. Domingo 19 la Chupandinga en acústico. Y el sábado 25 en La Fondita. Los esperamos, dice. Así que ahí. ¿Ves que el gallito está escuchando? El gallito está escuchando. No creo que haya sido casualidad esto. Bueno, así que ya saben, el domingo 19 acústico de la Chupandinga y el 25 en vivo en La Fondita. ¿Cómo? No sé si hablamos de la noche chupandinguera, el último recital en la radio. Me parece que no lo tocamos el tema. Mejor no hablar de ciertas cosas, dice la Chupandinga en uno de sus de sus versiones, porque no es versionado, como no es cover lo que hace la Chupandinga. Reversiona los covers. Así que es más que interesante, ¿eh? Más los de Sumo, digo. Para mí es un placer escuchar a la Chupandinga haciendo reversiones de Sumo. Me parece fabuloso lo que hacen los pibes. Bueno, y acá seguimos con Fragmentox, ¿eh? En vivo, en el piso, en Sin Careta. Que me estaban contando acá afuera. Yo cuento todo lo que hablan fuera de aire. No, por favor, no hablan en el aire. Volvemos y cuento todo, una tonta. No, pero contaban que es la primera vez que hacen, que vienen a una radio, que tocan en una radio. Así que bueno, gracias, qué emoción. Pues después van a llegar allá a hacer los Luna Par y todo eso. Espero que ojalá se acuerden. La primera radio que fuimos Sin Careta, ¿no? Ni hablar, sí. Va a ser una de nuestras anécdotas por contar, sí, obviamente. Sí, ya me pasó y nadie se acordó de Sin Careta, ¿no? No. Bueno, pero ¿qué va a ser? Es así. Es así la vida, dice. Bueno, estaba buscando, pero bueno, esto tarda mucho. ¿Hay alguna pregunta que pensaban que les iba a hacer y no la hice? Viste que cuando uno va a la radio y dice, ¿qué me preguntará esta mina? Si me pregunta esto, ¿qué contesto? Si me pregunta, uno por ahí va como hasta practicando las respuestas, ¿no? Y después llegás, claro, y la piba no te pregunta nada de lo que vos pensaste que te iba a preguntar. De hecho, sí, estuvimos ensayando las respuestas que vamos a tener en caso de que nos pregunten, ¿y este tema de qué se trata? ¿Y aquel otro de cuál es el significado? Bueno, fue básicamente la explicación terrible que yo mandé de Fragmentos fue gracias a ese estudio. Sí, estudié para hacer eso, la verdad que... ¿Y hubo alguna pregunta que no se hizo? Algo pues, que haya quedado. Lo único que pensamos fue en cómo nos vamos a presentar y si nos preguntan el tema de la banda, de las letras. Tema después fechas, el resto fue mente en blanco. Tema fechas, tema demo, disco, similares, tema de qué se trata cada una de las canciones, cosas así. Nunca les preguntaría de qué se trata cada una de las canciones, porque aparte es como que cagás la interpretación del otro. Claro, no, bueno. Por ahí a alguien le gustaba el tema porque pensaba que hablaba del amor y vos estabas hablando de la merca, ponele, ¿viste? Estas cosas, fui, estas cosas pasan. Sí. Y los redesilusionás porque... Desarruinamos la infancia. ¿Cómo? Claro. Pero ¿cómo? Esto no hablaba de esta... No, hablaba de otra cosa y bueno. Entonces no pregunto, porque es una pregunta... Que puede llegar a traer que alguien te deje escuchar, por ejemplo. Decía, no, yo pensé que hablaba de la hermana y hablaba, no sé, del perro, ¿viste? Esas cosas sí pasan. Che, no, le quiero decir a las bandas amigas, si me permiten, que estamos teniendo. Hoy es 5 del 6, acá dice libre, pero no, vino la gente de Fragmentox, ahora lo vamos a agregar a la lista. Así después a fin de año sabemos todas las bandas que han venido. El domingo que viene tenemos a M32, el 19 de junio tenemos a la Chupandinga y ya después nos queda libre el último domingo de junio, el 23 de junio está libre, así que las bandas amigas que quieran venir a hacer un acústico, chicos, dale, vamos la banda, rajen del cielo, vengan a Sin Careta, 23 del 6 libre y todo julio está libre. Así que todas las bandas que quieran venir a hacer un acústico, a cerrar fecha, a cerrar agenda, ahí al Facebook de Sin Careta, www.facebook.com/sincareta, ahí le das me gusta y elegís la fecha que vos quieras. Voy a postear la foto para que puedan ver las fechas libres y todo eso. Y bueno, ya saben, el último de julio tenemos que llenar, el 23. A ver quién viene el 23. El 23 de julio. De junio. Qué quilombo junio, julio, ¿eh? Claro. Mamadera. Bueno, iba a decir algo más, pero me olvidé, así que ¿qué va a ser? Bueno, entonces no quedó nada por preguntar, ¿se sintieron cómodos? ¿Bien? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Muy, muy bien. Los le dimos libritos y mate. Los libritos estuvieron riquísimos. Sí. Para Flavia y Johnny, que lo escuchan por internet, estábamos comiendo unos libritos que el domingo pasado no había. Así que, bien. Y ahora por ahí me lo llevo a Lea a comer pizza a la italiana, que no nos regala nada, pero no importa. Algún día vamos a tener ese canje de la pisita de todos los domingos, ¿no? Estaría bueno. Pero bueno, cuesta, viste, cuesta. La gente que te largue un mango, viejo. ¿Dónde hay un mango? Bueno, vamos a recordarle a la gente las vías de comunicación con ustedes. Fragmentox y la fecha. Por favor, repitamos todo para que la gente se acerque y vaya. Bueno, sería el 15 del 7. Yo digo siempre el 7 para que la gente no se confunda. 15 de julio, 15 del 7. En Gears, es esto en Colegiales. Estaríamos tocando con Inner Force, es una banda amiga muy muy buena de power metal. Y bueno, otras bandas obviamente que van a estar en esa fecha. Y bueno, a partir de las 0 horas estaríamos tocando nosotros. Bien ahí, bien ahí. Bueno, y ahora vamos a hacer otro más para despedirnos, ¿les parece? Un acústico más, sí señor. Sí, sí. Un temita más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Fragmentos. Nuestro tema predilecto sería Fragmentos. Bien. Y bueno, versión acústica. Ya la estuvieron escuchando en original. Vamos a ver cómo suena la acústica. Dale. Solía volar, solía correr. Quise crecer y fue un error. Esos recuerdos que se rompieron ahora son fragmentos. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser. Fragmentos que nos unen y se siguen rompiendo. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser. Fragmentos que nos unen y jamás van a volver. Quisiera retroceder el tiempo y reparar los sucesos, pero por más que intente, lo hecho ya está hecho. Quiero volar más alto, correr más lejos. Quiero volver en el tiempo y reparar esos sucesos. Voy a comenzar de nuevo y unir esos fragmentos. Quiero parar esto, pero se siguen rompiendo. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser. Fragmentos que nos unen y se siguen rompiendo. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser, fragmentos que nos unen y jamás van a volver. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser, fragmentos que nos unen y se siguen rompiendo. Fragmentos de mi vida, fragmentos de mi ser. Fragmentos que nos unen y jamás van a volver. Thank you. Uy, perdón, te estoy matando todo el día. No pasa nada. Bueno, acá seguimos en Sin Careta. Ya nos estamos despidiendo, básicamente. Así que les agradezco mucho a los chicos por habernos acompañado, por venir de tan lejos, un domingo de frío enorme, que daba más para quedarse en la casa abrigado hasta los ojos, ¿viste? Que cuando se mete hasta acá en la frazada. Así que, nada, gracias por estar acá, de verdad. Muchas gracias a vos, Vani, por darnos el espacio. Muchas gracias, Sin Careta. La verdad, muy excelente el momento que estamos pasando. Y muchísimas gracias por todo esto que nos están brindando. Y eso que faltó la birra, Y faltó la birra, pero hace frío. Hace mucho frío. Daba más para el mate. Tal cual. Hacía mucho frío. Bueno, y muchas gracias a la amiga Solange también, que fue la que los mandó acá, Ahí una amiga de trabajo de no sé quién. Sí, del bajista. Del bajista. De así que muchas gracias entonces a Netflix. Netflix. Un saludo para él, que nos está escuchando seguramente. A Pablo el batero, a Pablo Regiro. Y también a Fernando Gregory de Hurlingham, que un compañero mío de trabajo que nos está haciendo el aguante desde allá. Muchas gracias por escucharnos, loco. Y bueno, a todos los chicos y chicas que nos están escuchando también, ¿no? Sí, yo quería mandarle un saludo a Luciano Martínez, un compañero de la facultad que también nos está haciendo el aguante. Más que compañero, un amigo, un buen amigo. Así que igual que a todos mis otros amigos de la facultad también. Ella tenía un montón de buenos amigos. Sí, quiero tener son geniales. Un millón de amigos, así más fuerte. ¿Qué estudias? No. Biotecnología. Ah, mirá qué bueno. Tenés que venir un día a hacer una columna de biotecnología, que nosotros no entendemos nada. Poder. Sé que te quedó un poco lejos la radio, pero bueno. ¿Y vos estudiás? ¿Ustedes estudian también? Yo hace poquito dejé la carrera. Mal. Pero quiero empezar a otra cosa porque realmente... tengo ganas de hacer otra cosa. Lo que último que estudié fue diseño gráfico y no me fue muy bien, que digamos, no era lo que yo esperaba, pero bueno, las ganas de seguir algo. Bueno, pero el tiempo nunca se pierde, ¿viste? Y no hay que ponerse tampoco mal. Mi hijo también se anotó para programador, pasó todos los exámenes, todo en la UTN, y el otro día me dijo: mamá, no quiero ser programador. Yo quiero ser profesor y no quiero ser programador. Y no le gustó tampoco. Bueno, también uno hay que dejarse... darse ese permiso para, si no te gusta, cambiar de carrera, ¿no? Porque a veces uno dice, viste, como que te sentís re culpable por dejar una carrera, y bueno, pues si no es, no es. Claro. De hecho, sí, pero aparte, por más que uno haya dejado la carrera, el conocimiento... te queda. Que, sí, se adquiere y se tiene, y es algo que te va a servir seguramente en algo de tiempo, quizá que lo necesites, vos sabés que está. Sí, sí, por eso digo, el tiempo no se pierde. Hablando de carreras y todo, ¿vos, compa, estudiás? Hasta ahora, por el momento, lo único que vengo estudiando es idiomas. Estoy estudiando inglés. Bien. Es lo único, porque no me dan los tiempos para otra cosa. Me gustaría estudiar en la facultad alguna carrera, pero no me dieron los tiempos. Bueno, pero la facultad, no sé si ustedes tienen universidades nacionales en Capital, creo que no, es la UBA o la UBA. No, hay otras. Igual allá por el oeste, que es donde somos, hay un par también que son bastante buenas. Claro. Lo que pasa es que hay algunas que no nos dan los horarios y hay otras que no coincidimos con las carreras. Está bien, sí, es complicado elegir la carrera. Bueno, y hablando de universidad y carrera, a mí el 27, lunes 27 de junio, lunes 27 del 6, me entregan el título. Así que todos al Teatro Roma, los que quieran venir, las que quieran venir... va a ser a las 6:30 de la tarde en el Teatro Roma de Avellaneda. Es la tercera colación de la Universidad Nacional de Avellaneda, así que somos de los primeritos egresados. Y nada, desde el 2011 que estoy estudiando, así que imagínate que estaba esperando mucho este momento, que me den el tubito ese. Sí. Y bueno, igual sigo estudiando, porque ahora estoy haciendo el ciclo complementario para la licenciatura en periodismo. Pero bueno, ahora me dan el de periodista. Yo periodista. Perfecto. Con ese tubo. Sí. Bueno, pero no, está bueno. Pero bueno, está bueno, un momento de regocijo. Y creo que después del Roma, el 27, nos vamos a la fondita, que me prometió la gente de la fondita abrirme la fondita solo para este momento, para brindar con los amigos, y por ahí hacemos que la chupandinga se haga un par de temas ahí en la fondita, el lunes 27. Así que la gente amiga, los espero en el Teatro Roma para compartir este momento tan importante de mi vida, digámoslo así. Bueno, che, gracias Lea por estar, por acompañar. ¿Nos quedó algún tema de los chicos que no hayamos escuchado, de los que tienen grabado? Sí, ¿no? Porque pasamos tres, me parece, y eran cuatro. Claro. Nación de Sombras, sí, pasaron un pedacito. pasaron un pedacito Nación de Sombras y está Tu Juguete y Mi Realidad. Mi Realidad estaba, sí, ese faltaba. Sí. Bueno, lo ponemos ahora para irnos, ¿les parece? Perfecto, Mi Realidad, ¿está bien? Manda un saludito cortito. Por favor, todos los saludos que quieran. Un saludito a la gente de mi trabajo, que seguramente están escuchando algunos. Un saludo a la gente de las zapaterías Ragazza y Charlotte de Lanús, que seguramente ahí están al pie de cañón escuchando la radio. Un saludo a mis primas, Florencia y Micaela, y a mi familia. Nada más. Está muy bien, está muy bien. No, y si no lo están escuchando, se lo haces escuchar, porque ahora después subimos la grabación y va a quedar sí, para... Sí, yo también le mando un saludo a mi familia, que deben estar ahí escuchando. Ahí tuvieron está. Algunos problemas, pero... Acompaña a la familia, porque es importante, ¿no? Eso que esté... Bien, bueno, me alegro muchísimo. Bueno, Lea, ¿vos le querés mandar saludos a alguien? Un saludo psicológico así. Un saludo a todos y a todas, ¿eh? Bueno, nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5 y por la red Nosotras en el Mundo. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha, que participa, que llama, que está atento y atenta a lo que nos pasa, que si salimos o no salimos por internet, se escucha, no se escucha, bajalo, subilo. Agradecemos mucho eso porque son ustedes los que están escuchando y los que nos pueden decir cómo estamos saliendo, más, menos, más grave, más agudo, todas esas cosas. La gente se copa y lo hace. Gracias a la gente que compartió en sus muros, que empezaba Sin Careta, que escuche Sin Careta a sus amigos. Eso lo valoramos muchísimo también. Así que gracias a todos. Gracias, Lea. Gracias a Aixa, que estuvo hoy acá y nos trajo un montón de producción del Ni Una Menos. Gracias a Beatriz Villar por permitirme ser parte de su vida y de sus presentaciones. La pasé muy bien el viernes. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta por FM La Mosca, por la red Nosotros en el Mundo. Y como les digo siempre, buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo domingo. Nos vamos entonces con Razones. No. Mi realidad. Mi realidad, cualquiera, les recambié. Mi Realidad, entonces, de Fragmentox, que estuvo en vivo y la pasamos muy bien. Y nos vemos el próximo domingo, nos escuchamos, mejor dicho. Sale Mi Realidad de Fragmentox en un ratito. Nada más. Que nos responda a la máquina. Todas máquinas nos gobiernan la vida. Y nosotros seguimos acá resistiendo. Con aguante. Resistiendo. Terminator tenía razón. Las máquinas contra nosotros. No sale de la realidad. Ah, mira la cara. Ahí está. ¿Es? Este es tu juguete. Es tu juguete. Por favor, te lo pido, Leandro. Ahí está. Ahora sí. Dale, vamos. La mejor manera de irnos, loco, rock and roll, dale, hasta la vista, baby. Camino seguro, dando pasos en falso, cada paso es un error que me fortalece, mis miedos son aliados, en esta lucha interna que nunca termina. La vida es mi vida, de la que nunca escapo, pero aprendo día a día, en cada caída me espera una sorpresa que me ayuda y me levanta a seguir. Los demás por dentro llorará, por dentro morirá, es mi realidad. ¡Realidad! La vida es mi vida, de la que nunca escapo, pero aprendo día a día. En cada caída me espera una sorpresa que me ayude y me levanta a seguir caminando. Yo veo. but the best for you both. Another version of me, is she prefer to like me? Will she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And will she have your baby? I'm sure she'll make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you hold me until you die, till you die? But you're still.